Quack FM 103.4. Elige la radio, elige un cambio, elige una emisora, elige la familia, elige un actor malo que te cagas, elige películas, series, documentales de la 2 y conciertos en vivo. Elige V-Ball, un boxeador nato con delirios mentales. Elige trasnochar con el mejor sonido. Elige un programa. Elige a tus amigos. Elige estrenos de cine y música a juego. Elige seguir las series que merecen la pena en una amplia gama de páginas web. Elige el podcast y escucharlo si te apetece los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá o oír en la radio un programa que habla de cine y te saca una sonrisa mientras aguantas las ganas que tienes de ir a mear. Elige lo nuevo, lo viejo, riéndote o picándote por culpa de un grupo de miserables atolondrados que hablan de lo que saben, al menos un poco, y que se han decidido a acompañarte. Elige tu futuro, elige la radio. Pero, ¿por qué ibas tú a querer cambiar ahora? Tú elegiste elegirnos a nosotros, tú elegiste Quack FM y las razones. No hay razones. ¿Quién necesita razones? Con Butaca para 6. Bienvenidos, damas, caballeros y otras bestias, a Butaca para 6. Cuando son las 10 de la noche, una hora menos en Canarias, y cualquier hora si nos escuchas desde el podcast. Como todas las semanas, tenemos a mi derecha al hombre. Muy buenas noches, David, ¿cómo estás? Pues muy bien, deseando comenzar mi nueva sección. Chin, chin, chin. Nadie puede ver tu cara, pero a mí me acaba de estirar. Más a la derecha tenemos a una chica que sabéis que siempre intenta poner orden, aunque a veces no lo consigue. Muy buenas noches, Julio, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, ¿y tú? Vale, bastante bien. ¿Y vosotros? Muy bien, perfecto. Más a mi izquierda, cambiando de lugar, pero no, sí, a mi izquierda. De género tenemos a Lucía, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Más a mi izquierda tenemos al hombre, que quiere robarle el puesto chiquito de la calzada. Buenas noches, Antonio, ¿cómo estás? Se abre el telón y aparece un grupo de mujeres croatas corriendo delante de explosiones. Se cierra el telón, ¿cómo se llama la película? No sabemos. ¿No lo sabéis? No. No. Mujeres al borde de un ataque de serbios. Detrás del cristal, poniendo todas las máquinas a funcionar con nosotros, a veces con más errores que aciertos. Alex, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Y yo, cogiendo la batuta, a un servidor, a la voz, Alejandro. A lo largo de las próximas dos horas os traeremos las mejores y peores noticias sobre el cine. En nuestra insistente labor por desinformar, os hablaremos también de los estrenos que se vienen en la cartelera. También, gracias a Alex, tendremos una semana más la película española de la semana. Después de los increíbles especiales de Batman que nos ocuparon las últimas semanas, volvemos con secciones nuevas que esperan hacer las delicias de los más experimentados y los menos entendidos. Sin más, os recomiendo que os pongáis cómodos en vuestras sillas y os preparéis porque empieza Butaca para 6. Y Y como desde el primer programa nunca lo digo, también quiero recordaros que podéis hablarnos a través de Facebook en Butaca para 6 o Twitter en Butaca para 6. No somos nada originales. Es fácil encontrarnos. El 6 va con número. También podéis llamarnos, aunque nadie lo hace, lo sabemos, al número de teléfono 981-16-7000, extensión 2232. Y sin más, nos vamos con las noticias. Las noticias más calientes del panorama cinematográfico. Pues vamos con la primera de las noticias de la semana y vamos a hablar de Blancanieves. ¿Y por qué? Pues porque la semana pasada se escogió la película que va a representar a España en la edición de los Oscars de 2013. La ha seleccionado la Academia del Cine Español y Blancanieves, de Pablo Berger, ha salido victoriosa sobre otras dos películas. Se presentará también a los mexicanos premios Ariel, para lo que se ha impuesto una película de un tal Daniel Calpalsoro, que conoce muy bien nuestro técnico de sonido. Creo que estás diciendo mal el nombre. Esos... Calparsoso era, ¿no? Sí. Perfecto. Y la película a la que le ha ganado en este caso es una que se llama Invasor. Blancanieves es una película rodada en blanco y negro, muda, en la que la protagonista no es exactamente a lo que estamos acostumbrados. Es una adaptación muy, muy libre del cuento de los hermanos Grimm, que se ambienta en la España de 1920 con una estética más bien gótica y de miedo. Lo que pasa es que aún hay que esperar al 24 de enero para que se anuncie si España pasa a la finalísima de los Óscar. Protagonizan la película Maribel Verdú, Daniel Jiménez Cacho y Ángela Molina, entre otros, y se estrenó la semana pasada. Y al director le conocemos por una película llamada Torremolinos 73, de 2003, de la que me parece que una vez hablamos en la sección que más odian nuestros oyentes, pero no estoy muy segura. Creo que subo por ti. No creo. ¿Torremolinos qué? 73. No, me da que no. Igual la confundo con Karate a muerte en Torremolinos, pero de esa tampoco hablé, pero bueno, podría ser más fácil esa que la otra. Es que yo ni siquiera me acuerdo de la peli de la semana pasada española, ¿cuál era? Coño, la semana pasada... Cronoquírmenes. Eso. Te ganaron, Alex, en tu propio terreno. Digo yo, por fin he aprendido el cine español, que es mejor hacer cine mutuo de hacer cine que diga gilipolleces. Sí. Está muy bien. Como decía aquel dicho japonés, si no vas a decir algo más interesante que el silencio, cállate. Ahora es algo así. Me habéis entendido, joder. No, pero si no es así. No mires con esa cara de culpa. Si no, sí. Sí. Por otra parte, también me gustaría que Santiago Segura aprendiera de este director que va a empezar a hacer cine mudo. Es más. Bueno, no, a mí me gusta Santiago Segura, solo por rajar, sin más. A Santiago Segura lo vi hace dos días interpretando a Javier Gurruchaga en un programa de televisión. Y entonces recordé por qué no veo la tele. Y yo entiendo por qué ese hombre se está quedando cada vez con menos pelo. Bueno, y hoy dio comienzo el 45º, ¿lo dije bien? Sí. Festival de Sitges, bien. Cine Fantástico de Cataluña. Del 4 al 14 de octubre, aquellos afortunados catalanes y no catalanes que residen allí, claro, pueden disfrutar de cine de calidad un año más. Bueno, perdón, no sé qué he escrito. Bueno, de caso he escrito esto fatal. Nada, que comienza el más que conocido Festival de Sitges. Hoy será del día 4 al 14. Se caracteriza este festival por tener mogollón de cine asiático. Y realmente me planteé escribir todas las cosas que nos trae este año el festival, nuevas, pero como... Yo estoy seguro de algo que nos va a traer nuevo este festival. Sí. Un nuevo spoiler para este programa. No sé si os acordáis, cuando hablando de Moon, sí. Yo tuve... La ¿Lo vas a volver a decir? No. No vuelvas a decirlo. No vuelvo a decirlo. ¿Sabes algún...? No vuelvas a decir que el de Moon era un clon, joder. Bueno, ¿qué...? Sí, algo que caracteriza, como decía, este festival es la abundancia de cine asiático. ¡Bien! Ya que este año directores de renombre como Takashi Miike, Takeshi Kitano y Kinky Duke presentarán algunas de sus películas, de sus nuevas películas en este festival. La ganadora de la última muestra de Venecia, Pieta, de Kinky Duke, tendrá su espacio en el festival. Una parábola moral extrema que nos devuelve la esencia del autor de La Isla o Hierro 3. Su compatriota Im Sang-soo, reconocido director de Housemaid, presentará en Sitges The Taste of Money, un film estéticamente impecable, lleno de sexo y dinero. No la vi, pero tiene sexo y dinero, así que... Eso es una... Y después los japoneses Takeshi Kitano y Takeshi Miike, dos clásicos de cine asiático del festival, mostrarán sus últimas creaciones. Takeshi Kitano llega con Outrage Beyond, la historia de una venganza personal rodeada por una guerra entre familias rivales y la ofensiva de la ley contra el crimen organizado. Vamos, que más mafiosos por parte de Takeshi el Gitano. Pero bueno, como todas las pelis de este hombre, nunca defraudan. Takeshi el Gitano. Buenísimo. ¿Nunca visteis un mítico dibujo de Takeshi tocando las palmas encima de un cajón? Pues pone Takeshi el Gitano. Pone tienen que sacar Takeshi el Gitano rumano y ya. Martín J. Franco dice en el Facebook cuadragésimo. Gracias, Martín. Es mi hermano. Ah, perfecto. Bien. Así que si nos escuchas de la otra punta de la península o tienes pensado irte unos días de viaje por las Cataluñas, os recomendamos el Festival de Cine Fantástico de Sitges. Os dejo a la web para que os pongáis un poco al día de lo que se va a proyectar por allí. ¿Sabes también qué se va a proyectar? REC 4. No. Sí. ¿En Sitges? Sí. ¿Ya está terminada? Se va a proyectar, no sé si está terminado o no, pero sí que la Filmax dijo que la iba a proyectar allí. Y tú le ves, no sé, le ves esperanzas a esa película. Por pero a mí con Génesis ya... A mí REC 3 me pareció increíble. ¿Te pareció increíble? Me pareció muy buena. No, a mí me pareció buena. ¿Y tú viste REC 2 conmigo? ¿Cómo que no? ¿La 2? Sí. No, yo vi la 1. No, la que vi contigo fue Paranormal Activity. ¿Y también viste REC 2 conmigo? Bueno, pues no. Pero es que REC 2 y REC 3 son cosas muy distintas, ¿eh? Sí. En REC 3 ha sabido, para empezar, solo dirige uno de ellos, sí. Pero no recuerdo el nombre de uno, sí. De ellos, pero está, me parece que reinventa muy bien. Pasa de ser una peli de miedo a una comedia romántica de zombies. No lo he visto, sí. A lo mejor tiene razón. Sí, tiene pero razón. Bueno, a mí personalmente me gustó mucho. Y que por cierto, la cuarta también la dirige uno de ellos. Sí, no... sí, han hecho lo mismo. Bueno, a saber. Julia. Sí, estaba buscando un tráiler de una película de la que voy a hablar más tarde, pero bueno, hablando de los Oscar todavía, yo sigo con lo mío. La fecha de la próxima ceremonia es el 24 de febrero de 2013 y el elegido para presentarla este año no es Billy Crystal, ni es Eddie Murphy, ni es obviamente Ricky Gervais. Es Seth MacFarlane. Chin, chin, chin, chin, chin, chin. ¿Este tío sabe hacer algo más que padre de familia? Pues aparentemente sí. El show de Cleveland, American Dad, Ted, Ted 2, y hasta últimamente sale en el Saturday Night Live. A este ritmo la Ted 14, antes que las 13 primeras. Ya te digo. Copiando bueno, vivancos. Al tío mal no le va, y los productores de la gala pues están muy contentos con el tema y están convencidos de que va a ser una gala súper fresca y súper divertida. Y en palabras del propio MacFarlane, pues dijo: es realmente un enorme privilegio presentar los Oscar. Lo primero que pensé fue cuando me lo comunicaron fue: voy a hacer todo lo posible para no defraudar a mis predecesores. Es decir, same old shit. Lo mismo de siempre. Seguro que va a ser una gala súper descafeinada porque no le van a dejar decir nada de lo que tenga previsto decir en un primer momento. Pero... sí, y luego le echarán la culpa y le dirán: no vas a volver nunca a presentar nunca más esta gala, y el año siguiente harás lo mismo. Sí, pero nos quedarán los Globos de Oro. También. Que ahí sí que se reparte pana. Bueno, Alex, creo que tienes algo que decirnos. ¿Qué? Parece que no. Pues parece que no. ¿De qué estáis hablando? De nada, absolutamente. Estoy nada. Jugando al Pac-Man, si queréis. Alan Hughes dirigirá la versión norteamericana de A Bittersweet Life. ¿Habéis visto A Bittersweet Life? No. No. Bueno, es una peli coreana que yo tuve el placer de ver, al día siguiente de ver Sympathy por Mr. Vengeance, de Park Chan-wook. ¿Esa la visteis? No. Vale, bueno. Está en mi lista. Vale, pues es una la primera de la trilogía de la venganza de Park Chan-wook. Bueno, resulta que los coreanos últimamente están obsesionados, pues eso, con la venganza y con la violencia. Por eso cuando no me pareció para tanto esta peli, pero sí es buena. Hasta el punto de que Allen Hughes, quien después de dirigir junto a su hermano Desde el infierno o El libro de Eli, tiene pendiente el estreno de su debut en solitario con el thriller dramático Broken City. Será a cargo para 20th Century Fox y New Regency del remake norteamericano del thriller coreano A Bittersweet Life, del realizador Kim Ji-won, de quien también tenemos pendiente su debut en Hollywood, The Last Stand, que protagoniza Arnold Schwarzenegger. O sea que esta peli, el realizador de esta peli va a ser quien haga la última del chuache, ¿no? El guionista de Invictus, Sherlock Holmes, Anthony Peckman, es quien firma la última versión de un guion que ha sido puesto en primera línea de producción con vistas a su rodaje en un plazo no superior a 12 meses. El argumento de A Bittersweet Life gira en torno a Sung-go, un gerente de un hotel que al mismo tiempo es la mano derecha de Kang, un mafioso local que un día le encarga vigilar a su prometida ante las sospechas de que pueda estar acostándose con otro hombre. Sin embargo, las cosas se complicarán cuando Sung-go se enamora en secreto de la chica y a consecuencia de esto no asesina al amante de ella, lo que provocará el consiguiente enfado de su jefe, que enviará a unos cuantos hombres a decirle adiós de su parte a Sung-go, y por lo tanto una escena final de la peli de agárrate. Os la recomiendo, A Bittersweet Life. Y si no, pues el el próximo remake que el señor Allen Hughes nos tiene preparado. Sí. Mejor la original, creo yo. Yo quiero por experiencia propia. Puede ser, si normalmente remakes de pelis asiáticas en Estados Unidos, es lo que hablábamos hace unos programas. En general, general de todo. Como el remake de Déjame Entrar, Let Me In. También, uf, qué fail, bastante chunga. Horrible, horrible. Y no he querido ver las de Millennium porque me da miedo. Ah, están bien las de Millennium, ¿eh? Es que el director del remake es buenísimo, pero es un grandísimo director y sabrá los platos bastante bien, ¿eh? Un disgusto, claro, y como está Daniel Craig, para ti ya. También, pero bueno, más bien pasa aparte. Sí. Bueno, pues ahora toca hablar de una película que me han recomendado varias veces ya y eso que todavía está sin estrenar. Se llama Movie 43. Y es una película que está generando mucha, mucha expectación porque además de traer un reparto de lo más interesante, está compuesta por un montón de mini tramas, en total 11. Pero dicen que no es la clásica comedia de historias cruzadas. Os cuento primero algunos de los actores y actrices que salen para que os hagáis una idea. Emma Stone, Hugh Jackman, Kate Winslet, Naomi Watts, Johnny Knoxville, Josh Duhamel, Elizabeth Banks, Uma Thurman, Kieran Culkin, Ricky Gervais o Kate Bosworth. Pero eso es todo talonario. Y un montón de peña más. ¿Y Johnny Knoxville merece estar en ese reparto? No lo sé. Habrá que ver la película. Emma Stone. A mí me dijiste Emma Stone y ya está. Pero pero además siguiste diciendo cosas y me gustó. Bueno, yo vi el tráiler y aparece Emma Stone en su escena con, en este caso, es Kieran Culkin y es fanservice. Y mola mogollón. Mola mogollón. El trailer lo acabo de dejar para todos los oyentes en el foro de Butaca para 6, en el Facebook de Butaca para 6, por si lo queréis ver y queréis comprobarlo. Y bueno, que sepáis también que no la dirige un solo director, sino que las historias, aunque estén cruzadas, se dirigen de forma independiente y los directores son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 o 10 directores distintos para cada historia. Joder. Es decir, está todo entremezclado. Es parecido entonces a Four Rooms, ¿os acordáis de esa peli donde participaba Tarantino y otros tantos directores? Tim Roth creo que también salía. Rodríguez. Algo así también. Por el estilo, más o menos. Tim Roth era el protagonista, Rodríguez era otro de los directores. Pero Tim Roth también era director, creo. No solo era actor, sino que también dirigía una de las historias. Creo, no estoy seguro tampoco. A mí me suena también bastante al rollo del imaginario de Doctor Parnassus, ¿no? Que eran como varias historias. No, pero ahí fue porque les... Volvemos a ver la semana pasada por... Era un homenaje. No. A ver, lo de la palmó Hell Ledger sí. Y todos dijeron, ¿qué hacemos? Pues la paranoia de siempre, el sueño de Resines, vaya, el recurso manido este. Pero esa película solo dirige un hombre y también la guionizó. Si no era Terry Gilliam. Eso, Terry Gilliam, exactamente, muy bien, Julio. Tim Roth no dirigió Four Rooms, ¿eh? No aparece ahí en la dirección. Vale. Robert Rodriguez, Quentin Tarantino, Alison Anders y Alexander Rockwell. Pero no. Vale, gracias. Solamente fue el protagonista. Bueno, pues solo deciros que he dejado el tráiler en el Facebook y yo recomiendo que lo veáis porque es que yo lo veía y me partía de la risa. Y aparte es totalmente incorrecto políticamente, o como queréis llamarlo. Es... Seguro que aquí la califican de tipo X. Es que hay política correcta ya. No. Qué bien me quedo. A veces. ¿Qué tenéis pensado hacer el próximo 24 de febrero? No, 14 de febrero, Día de los Enamorados. Nada. Nada, pues ya tenéis algo que hacer. Venga. El próximo día de San Valentín, Bruce Willis volverá a ponerse en la piel de John McClane. ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Oh! Tanto hay que esperar, tanto. Esta vez desde Moscú, con un título increíble que es A Good Day to Die Hard. Dios. Se parece muchísimo a todos los títulos. Sí. Yo lo voy a aguantar a 14 de febrero. Para el Día de los Enamorados sería mejor A Good Day to Fuck Hard. Tendría más, no sé, más gancho el título. Bueno, John Moore, su director, revela que la franquicia de 20th Century Fox mantendrá el humor al mínimo, ¿no? Que habrá un par de gags y un par de grandes McLeanims, que como se le llama ya en Estados Unidos. ¿Entonces qué mierda es eso? No sea un idiota contando chistes tipo Estados Unidos ganó la Guerra Fría. No es una típica continuación de Die Hard, nos lo puedo asegurar. No importa si es posterior o no a la caída financiera, pero no cree que la gente esté de humor para más chorradas. La gente... Pero si son chorradas que vienen directamente de McLean, ¿a quién le importa? La gente es muy inteligente como para tragar con cualquier producto gastado. No, o sea, ¿cuál sea la franquicia? Hombre, tiene la razón como un tema. Yo no voy a ver una franquicia nueva. Yo voy a ver a McClay. José. Bueno, el señor Spicalle también añadió que la película abarcará una escala global y que no escatimarán en la acción. Joder. Escala global. No, sí, sí, global, no. Acción. A ver, es lo que le quedaba. McClay salvó un edificio. Salvó un aeropuerto. Salvó una ciudad. Salvó Estados Unidos. O sea, ¿cuándo va a salvar un perro? No sé, pero lo siguiente será salvar la Atlántida o algo así. La acción se desarrollará desde Nueva York hasta Moscú. Y dice el señor que es muy, muy internacional. El señor. Espera, ¿cómo se puede salvar algo que no existe? Tío, ¿qué más da? Hay una persecución en coche a través de Moscú que les está llevando 78 días rodarla. Oye, y GoldenEye con Pierce Brosnan, que también sacaron un tanque en medio de Moscú, creo. Ahí. Bueno. Eso lo dicen como si fuese algo... Porque es McClane, tío. Seguro que le pega una paliza al tanque. Eso, apoyo. hablando de Hard, tiene que haber hype. Te tiene que decir estas cosas para que hasta febrero te japes. Pero es que a mí eso que has dicho parece que quieren hacer como a Kratos, humanizar a McClane o algo así. Eso es imposible también. Bueno, es que desde... No sé... Están Alex, creo que ahora sí que tienes algo que decirnos. Hola. Hola. Buenas noches. Hola. Hola. Soy Litos. Hola, Litos, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué puto virus? Llevo aquí media hora esperando, pero bueno, no pasa nada, que estaba la conversación interesante. Estábamos hablando de Die Hard, tienes que entendernos. Ah, ya. Además que somos fanboys totales de McLean. Normal. Coméntanos. Pues bien, hoy terminé de escuchar vuestro tercer programa, que lo escucho por podcast, y estoy indignadísimo con que digáis que la tercera Batman es mala. Bueno, mala, que es la peor de la saga. Yo lo dije por estar a favor de Neko, soy un calzonazos nada más. A mí ha sido la que más me ha gustado de todas, pero con diferencia, prácticamente. Hombre, tanto como eso no, ¿eh? Te explico. Explica, pero da igual que lo expliques. A ver, vi todas en su día en el cine y tal, sí. Y en el momento en el que murió Heath Ledger y tal, la segunda me gustó muchísimo. Y en el momento en el que murió Heath Ledger, pues me quedé en plan, ¿qué villano van a coger para la tercera? Porque es lo que decíais vosotros en el anterior programa. No van a coger un tío asqueroso estilo Enigma o algo así patético y tal. Un segundo, vamos. Y nada, yo de pequeñajo leí 10 cómics de Batman, no más. Y tampoco sé mucho la historia y tal. Pero nada, que fui viendo trailers ahí tal y cual, con Bane y eso, y a mí no me convencía para nada, y estaban mis colegas ahí, wow, que va a ser chulísimo, que no sé qué, no sé cuánto, y yo, va a ser una puta mierda porque no está el Joker. Así de claro. y nada, fue verla al cine y me gustó, pero muchísimo. Y o sea, que la conclusión para ti es que la tercera es mejor que la segunda. A ver, tiene un montón de fallos. Mejor no, a mí me gustó bien, más. Tiene muchos fallos. La Marion Cotillard, por ejemplo, a mí me da una grima que flipas. Pero normal, ¿qué, su qué muerte? ¿Qué os ha hecho? ¿Eh? Uy, joder, coño. Me cago en la leche, joder. Y va el segundo de la peli. Es que vamos. ¿Cómo? Nada, nada, nada, un spoiler, sí, nada. Algo normal en este programa. Pues me estoy cuidando yo de no hacerlos yo y sí, se me fue, no hacer vosotros. ¿Puedo spoiler o no puedo spoiler? No, solo hace el director. Vale, solo. Pues la manera en la que despachan a ciertos personajes, dos villanos sí. de la película, es ridícula. Pero me da igual. Marion Cotillard a mí me da grima. A mí también. Hombre, a mí grima no me da, pero vamos. A mí sí, no. La ponen de tía guapa y no es tía guapa ni es hostia. Hombre. Bueno. Tiene su punto guapo, ¿eh? Una belleza curiosa. Belleza natural, curiosa la tiene Hathaway cuando se le ve el culo en la moto. La sos belleza directa. Hombre, a ver, Hathaway como Catwoman está muy bien representada. Si la ves ya a pelo y sin maquillaje es otra cosa. Pero bueno, aquí estamos hablando de la película de la belleza de sus actores. Sigue, de los sigue, culos, de los culos. De los culos. Bien, bien. Que por cierto, Litos, el culo de Hathaway en la moto no es suyo, ¿eh? ¿De qué? No, era un doble la que. En serio. Venga, va, era yo. Tenía que colarme en ese rodaje, vale, tenía que hacer esta foto. Es bastante culo para lo delgadita que es la tía. Sí, sí. Yo pero creo. Exactamente, no, en serio, lo digo completamente en serio. Era una novela que hacía las escenas de la moto. Era así, ¿no? Culo como de actriz porno de. Sí. De mírame el ojete, papá. Se me acaba de romper un mito. Pero bueno, a ver, ¿por qué te gusta más exactamente? Has dicho que tiene porque fallos. El villano es la hostia, es que creo que me ha gustado más que el Joker. No lo sé, comentaban en mi Twitter y tal hace cuando se estrenó una película que el doblaje de Bane que les pareció una mierda. Y a mí la entonación es ese acento perdido que le metían al personaje de no soy ni de ni de Madrid, ni de Galicia, ni de ningún lado. Ese acento así perdido, como de no me importa nada, me atravesaba el cuerpo. Cada vez que hablaba, aparte. Un acento así de necesito un arma. Necesito un arma. El tema, lo que pasa es que el doblaje original fue muy problemático, eso es cierto. De hecho, hubo un problema con la voz original de Harry, tuvieron que arreglar en postproducción. Sí, con la mascarita, con las coñas y tal. Y es cierto que la entonación en el doblaje castellano también tiene ese tono así un tanto extraño, como angustia, entre lo angustioso y lo arrogante. A ver, Bane está muy bien, pero creo que está desaprovechado. Debería salir más en la película. Sí, bueno, y como se despacha, no. Ahí vamos. Sí. Bueno. Te iba a decir algo, no me acuerdo ya qué era. Soy su nombre. Es que tiene escenas que son de película de 10. O sea, mejor que la segunda incluso. La escena de apertura del avión es espectacular. De lo es mejor pasta, que he visto yo en cine pasta, de acción. Pasta y más. O sea, que hoy en día una película tenga unos buenos efectos especiales es casi como. Pero da igual, es una escena muy bien filmada. Yo en Origen, del mismo director. Para mí le sobran 25 minutos o 30 de la escena del complejo La Nieve, que para mí es pura mierda. Que solo hay explosiones y motos de nieve, y es de todas maneras, para mí. Sí, me alegra que esté dando tanto debate esto, porque yo dije que teníamos que hacer un especial de 6 partes y nadie quiso hacerme caso. Joder, pues daba para 6 y más, ¿eh? Sí, bueno, por temas de tiempo, ya sabes, tenemos que ir cortando, pero estamos dispuestos a hacer otro especial otro día. Yo quiero. Ok. Solo de la tercera, otra vez, las 2 horas. Y en este caso yo la represento en plan bien. Tú vienes con la máscara. Hostia. Muchísimas gracias por llamar, por cierto. Ah, y última cosa, que por vuestra culpa tengo que poner cara a gilipollas en el gimnasio, así haciendo como que me relamo los labios para no reírme solo, como un su normal. Pero tú sabes que relamarte los labios en un gimnasio puede dar pie a situaciones embarazosas en las duchas, ¿verdad? Hombre, no sí, creo que bueno. Se duche escuchando la radio, si no, joder, sería. No, pero después, pero dicen, relamías los labios mientras me mirabas. Que me río solo, coño, por vuestra culpa. A mí me pasaba lo mismo en el bus, escuchando nuestros podcasts. Soy así de. Yo ahora también hay gente cuando que. Cuando aparecías tú, te reías, ¿no? Sí, que se spoilará sola también. Sí. Bueno. Jason Valente nos deja un comentario, ¿puedo leerlo? Sí. Por favor. Lance Lorineco ha spoileado el final de Dark Knight Rises. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Lo sentimos de verdad. Nada, hombre, bueno. Una mierda de peli, hay que contarlo todo. Bueno, listos. Tenemos que irlo dejando. Muchísimas gracias y perdona por los problemas que tenía. Nada, no pasa nada. Un abrazo muy grande a todo el equipo y a Lucía, que es nueva. Gracias. Muchas gracias. Vale. Y con esto, con la despedida de Litos, nos vamos al descanso y volvemos enseguida con la cartelera. ¿O no? All night long. All night long. Estrenos y algunos más en la cartelera. ¿O no? Con Dimitria Taylor de fondo, voy a leer los comentarios que quedaron antes, porque si no... Dice Daniel Exodus, el 14 de febrero John McClane repartirá para todos un buen ramo de hostias. No quiero ni imaginarme qué pondrá en la tarjeta. Lo que yo no dije es que la peli sale con su hijo. ¿Con el hijo? O sea, de, claro, es que no me dio tiempo a explicar el argumento, pero en la peli sale... O sea, no es el hijo de Bruce Willis, es el hijo de John McClane repartiendo para. Joder, pues a mí eso no me convence, ya empezamos mal. Indiana Jones. Y bueno, otro comentario de Daniel Exodus, que hace bastante tiempo ya. Cada vez que escucho este programa me encuentro con conceptos más bizarros. Y aparece una foto de Takeshi Gitano. Una foto. Dibujo, el dibujo que decía yo de Takeshi el Gitano tocando las palmas. Pues, camiseta ya, me voy a hacer una camiseta ya. Qué grande. Hay un comentario de que leyó Lucía. Que yo de verdad tengo que pediros perdón, porque no lo hago a propósito. En el fervor de la batalla estoy hablando, me indigno y sin más suelto lo primero que me pasa por la cabeza. Mi madre me pega cada vez que hago eso. Vamos a tener que poner el mítico pitido de... ¿Tu madre te pega sí. cada vez que haces un spoiler? El mítico pitido de pi durante todo el programa. Porque necesitamos no un botón de esos. Sí, pero... Eso, sí. No, pero eso después arreglan pues, producción. Ahora no se puede, es imposible. El mal ya está hecho. Bueno, bueno. Y quiero pedirte especiales disculpas, Jason Valente, porque a ti te he jodido un montón de pelis en este programa, en el anterior programa y en otros programas. Vamos con la cartelera. Empiezo hablando de una película canadiense. Pero no me ha gustado, no de duda. ¿Qué hace el cine de autor? Ya verás, cuando me tienen la peli, es cine de autor. Cine de autor totalmente confirmado. Resident Evil 5. Venganza. ¿Puedo hacer lo del...? No. Bien. Sí. Dirigida por el mismo que hizo la 4. Y tú no sabes, espera. Este hombre dirigió Horizonte Final. Solo sí. Por eso ya merece todos mis respetos. Sí, sí, es lo único que hizo. Sí, y, bueno. La verdad que sí. Salvable. O sea, es que tú ves Horizonte Final, ves por la W.S. Anderson y dices, esto va a ser una puta mierda. Creo luego que te das cuenta de que es capaz de hacer algo bueno. Creo que dirigió también Mortal Kombat. Sí, dirigió también Mortal Kombat. Ah, vale. A mí me hace gracia que sea canadiense, mogollón. En el tráiler empieza con... Bueno, está protagonizada por ¿quién? ¿Bono? Por Mila Jovovich. Mila Jovovich. Mila Jovovich. Es, mi musa particular. En el, una de ellas. En el tráiler empieza con la canción de The Who, va horrible, y dices tú, ajá. Y aparece como un anuncio de móviles, como un puto anuncio de móviles. O de una compañía tecnológica o tal, compañía enseñando PSP Vita y dice, me llamo Paco y este es mi mundo. O otro apareciendo con un iPad y dice, me llamo Isabel y este es mi mundo. No, con iPad no, que eso no es un dispositivo de Sony. Un tablet, algo así. Yo pensé que iba a decir, me llamo Paco y he recibido un saludo de Monumán el otro día. No, sigue Ades, perdona. Continúo. Este sujeto. Y cuando va medio trailer, aparece la Djokovic y dice, me llamo Alice y este es mi mundo. Y empieza a pegar tiros por ahí. Así. Seguramente que el trailer supera la película. De hecho es un, tiene un porcentaje, solamente la segunda mitad del trailer está en cámara lenta, ¿eh? Claro. Solo la segunda mitad. Es que claro, solo. Si se mantiene ese porcentaje ya es una gran película, a lo mejor, ¿eh? La cuarta película era, si la pones a cámara normal, dura 20 minutos. Es un episodio de serie. Sí. Y en el trailer vi ya, ¿sabes la mítica escena de la hacha? De la hacha que viene a tu cara, que ya salía en la 4, sí. Pues la repiten en la 5, porque eso hace efecto en 3D de puta madre, joder. Y también sale Myron Cotillard muriendo. ¿Qué iba? Iba a decir, yo no me explico lo que es el mundo. ¿Cómo es posible que esta mierda de saga ya vaya por la quinta película? ¿Qué cojones pasa en este mundo? O sea, hay hambre en el mundo y además se rueda Resident Evil 5. ¿Qué pasa aquí? Todas fueron canadienses, insisto. Sí, todas. Solo los canadienses son los capaces de hacer eso. Yo te voy a decir otra cosa. Y Crazy. Sí, es que también este tío, vale, se tendrá Horizonte Final. Bien, perfecto. Pero después es que tiene las de Resident Evil, las de Alien vs Predator, Death Race y los Tres Mosqueteros, el remake este que han hecho hace poco, de que están en la época victoriana steampunk rara. A mí esa me gustó. De todas maneras, ahí pone país, Canadá, vale, perfecto. Pero luego pone productora, coproducción, Estados Unidos, Alemania. Y luego Sony Pictures, que parece ser que pasa de países y todo. Es Sony. A mí no me queda claro de dónde es la película esta. Bueno, el caso es que el país pone Canadá. Tú te fijas en el país de Final Fantasy y esa es la verdad sobre... Ah, fueron engañando dinero de todos lados para hacer esta broza. Continúo. Y subvenciones. Continúo con la película llamada Magic Mike, que está así, que es estadounidense. Ay, quiero ver esta película. Dirigida por Steven Soderbergh, que tiene pelis como Traffic, The Girlfriend Experience, donde Sasha Grey, ¿sabes quién es? Aparece como prostituta. Sí. No sé quién es esa acompañante. Mujer. Pues yo no lo sabía hasta hace una semana. O la saga Oceans. No. Sasha Grey mola mucho. ¿Tiene toda la saga Oceans o solo las buenas? Todas son buenas, ¿no? Ah, bueno. 11, bueno, 12, pero Steven Soderbergh no se iba a retirar del cine y se iba a dedicar a pintar. A pintar Ataque Sir Gitano o algo así. No, te estoy diciendo en serio. No sé. Yo sé que esa película es suya y se estrena esta semana. Este tío se ha perdido mucho el norte, en serio. Continuo. Yo no tengo muchas ganas de esta peli, de conste. Tiene muchas ganas. Yo os voy a decir que va la peli. ¿Sabéis esta mítica película en la que aparece una tía que quiere ir a Hollywood a hacerse famosa y todo eso y tener la super vida americana? El barco yacht. Y que acaba de stripper. Ah, la del Zapataki, la de puta. Stripper. Pues, de stripper. O sea, acaba que es una autobiografía del Zapataki. No, pues, no sé, vaya. Pues la película va de eso, pero en lugar de ser una tía es un tío. Más o menos. Pero claro, un tío dice, joder, ¿qué más se puede pedir en la vida que una tía que te esté metiendo billetes en el gallumbos todo el rato? Pero tiene su parte mala también este tipo de vida. Hay una película con un argumento idéntico, solo que en vez de ser un tío es una tía, que es Boys Don't Cry. No sé qué es peli es. ¿No sabes la que es? No. Sale esta de Million Dollar Baby, ¿cómo se llama? Sí, o Hilary Swank. Hilary Swank, eso, eso es. Yo conozco la canción que se llama así, pero no pego. La de, The Cure, eso. Es que salen tíos porque la produce de CW. Nah, en realidad es mentira, pero era un chiste gracioso. Y la protagoniza Channing Tatum. ¿Qué? La protagoniza Channing Tatum. Channing Tatum, sí. Y Alex Pettyfer. Pettyfer y Matthew con McConaughey. Sí, McConaughey. Ay, me gustan esos dos. Oye, el McConaughey ha rodado dos películas en los últimos años que son la hostia. No se estrenaron una en España, pero sobre todo una tiene una pintaza increíble. Este tío se ha revivido mucho. ¿De cuál te refieres? Interpreta a un asesino a sueldo. Pero tiene pintaza la película, en serio. Pintaza. Sí, bueno, el tío logró desencasillarse del papel que tenía, un poco de comedia romántica. Y sí, bueno, sí, aunque sí, no lo hace. A mí en sus papeles en comedia romántica, dentro de lo que cabe, pero bueno. Continúo con una película llamada El Fraude, también estadounidense, dirigida por un novato, Nicolas Jarecki. Protagonizada por Richard Gere y Tim Roth, del que hablamos antes, que es un crack y que hace detective. Y además hace un papel muy parecido al que hacía en Miénteme, esa serie genial que cancelaron. ¿Y qué pasa? La gente que hace los carteles, peli de Richard Gere, ese cartel, es que a mí ya me suena, en plan... Sí, a todas las películas se parece Richard Gere. Sí. Hombre, Richard Gere es un hombre bien parecido. Es un madurito interesante. Sí, se parece a sí mismo, ¿no? Quieres decir, en todos los carteles. No, es una... Pero digo, es que todos los carteles salen iguales, tío. Es una forma de hablar. Continúo. Richard es un gran empresario que está forrado y tiene una vida de éxito, siempre acompañado de su mujercita y su hijita. Y el caso es que quiere vender su empresa. Y va a hacer una fusión extraña con un banco y la empresa va genial, nadie se explica por qué la quiere vender. Pero es que él tiene un secreto, que ha cometido un fraude y antes de que se entere la gente, tiene que deshacerse de la empresa para poder forrarse. Pero en todo esto, resulta que tiene un accidente con su amante en el coche y la amante muere y él se escapa del accidente. Y Richard Gere tiene dos secretos, tiene un amante y tiene un fraude. Tiene dos secretos. Yo sinceramente, Richard Gere, me da igual que interprete a un agente del FBI o a un tío que amaba a su perro. Yo siempre lo veré con ese putero que se cepilla a Julia Roberts encima de un piano. Sí, sí. Ahí se quedó para mí Richard Gere. No sé, no es un actor que... Pero no recuerdo no que se la cepille encima del piano. Sí, hombre. Sí. Como para olvidarlo. Continúo, Bellamy, historia de un seductor, una película británica protagonizada por nuestro amigo Pattinson. Pasa a la siguiente. Y Christina Ricci y Uma Thurman. No es la del Cronenberg, ¿no? Thurman. No es la del Cronenberg. Va de un joven que vuelve de Argelia, donde lleva 2 años en el ejército, y al volver iba para periodista, pero resulta que se da cuenta que puede seducir a las mujeres fácilmente y se empieza a follar mujeres importantes en la vida y... Al final empiezan a tener problemas con los maridos de esas mujeres. El amor en tiempos del cólera, pero en versión americana, vaya. A ver, yo quiero defender a Robert Pattinson. Vale que soy fan de Crepúsculo. Sí, linchadme y tirarme piedras. Continuamos. No. Sí, pero sí, quiero decir que este tío sabe. O sea, él es el primero en decir... Una vez le preguntaron, si tú fueras ajeno a esta saga, ¿qué te parecería? Y dijo, me parecería una mierda. ¿Sabes? O sea, él hace esto porque ha firmado, porque es pasta y todo lo que quieras. Pero en estas películas que ha hecho... Ahora justo vi que en Cuevana había subido a la de Cronenberg con que sale él de protagonista. Hizo una que no se llegó a estrenar aquí en España, en la que la hacía de Dalí. Y como compositor y como músico, vale muchísimo más que como actor. Y como actor, eso, en películas que no sean para quinceañeras. Sí, esta de No hay agua para elefantes, Agua para elefantes. Agua para elefantes, sí. La ponen como una película interesante. Yo se lo digo porque le tengo envidia, simplemente. O sea, no otra cosa. Claro. Después de este... Opinión sobre Pattinson totalmente falsa. Continuamos con Venganza. Venganza, conexión Estambul, una película francesa protagonizada por Liam Neeson y Neeson. Y rodada en Estambul. Neeson. Ras Al Ghul. Y un guión de Luc Besson. Por eso es importante. Y de hecho, vi esta película y quise ver la primera. Y la vi. A ver, estoy hablando yo, jefes. Por eso. Vi esta película. Y quise ver la primera y la vi. Me pareció muy buena película. Un 7 le di en todo. Este Liam es un agente retirado de la CIA que tiene cabreado a unos terroristas. Los de la primera parte de Venganza. ¡Ey! Al padre de la primera, del que mató en la primera parte de Venganza. Ubaga. Y resulta que mientras están de vacaciones en Estambul, llegan y secuestran a la mujer. Y bueno, van a por la hija también, pero el tío le llama y dice, oye, te van a secuestrar, como en la primera parte. No entiendo, Alex. A ver, ¿qué has dicho? ¿Que el padre de la primera aparece en la segunda o el padre que mató en la primera? Este no, es un agente retirado de la CIA. Sí. Que en la primera parte, resulta que la hija se va de vacaciones. Y la primera, sí. Y se la secuestran, ¿no? Pues en la segunda parte pasa lo mismo. Pero en lugar de ser el secuestrador de la primera, que ya está más que frito, es el padre del secuestrador de la primera, que secuestra a la mujer y a la hija. Y que secuestra. Es el padre del secuestrador de la... Es algo así, es otro romanés y creo que es el padre. Y entonces el tío, pues, lo mismo. Vale, que es una... la tercera, que será el sobrino del secuestrador. El abuelo, coño. Hombre, el abuelo estará bueno, da igual. Me gustó la primera, tienes razón. Y a mí también me gustó bastante. ¿Para? No iba a decir algo, pero no, era horrible. Por cierto, les vi el tráiler y parece que el padre le explica a la hija cómo tirar una granada. Eso no me fijé. Sí, pero mola mucho porque en la primera también le hace la llamada en plan, oye, te están secuestrando, los próximos tal son importantes. Y en esta le llama y dice, oye, están secuestrando a tu madre, tú tienes que hacer tal y cual y cual. Es muy curiosa. Es el guión de Luc Besson y se nota mucho que es el guión de él, al menos en la primera. 7 días en La Habana, española, dirigida por 7 directores diferentes, entre los que está Julio Beden o Benicio del Toro, y entre el reparto está Amy Kusturica, hay mucha gente más, pero bueno. Y está dividida en 7 cortos, y los directores tratan de contarnos historias cotidianas de La Habana, alejadas de los típicos tópicos turísticos, para que veamos la energía y vitalidad de esta gran ciudad. Yo tengo una pregunta, ¿cómo coño hacen 7 tíos para dirigir una única película? ¿Cómo se organizan? Son 7 cortos, cada uno hace el suyo y listo. A ver, ¿por qué os parece tan raro? Por ejemplo, Matrix, ¿cómo harían los hermanos, ahora no, hermano y hermana, cómo harían para...? Es que eso yo no sé, ¿qué hacen? Pues, tú quedas teclando lo siguiente. Pues mira, Animatrix, ¿cómo salió? Bueno, pero Animatrix es un experimento. Animatrix es un experimento, pero que sale mejor que las dos posteriores de Matrix. Estos son 7 cortos, pero que guardan relación. Claro, pero tú no viste Paris et Tem. O sí, New York I Love You. Pues sí, Paris, sí. Ese palo. No sé. Bueno, igual aquí no guardan y relación. Tú crees que eso funciona. Pero... A mí me funciona. O sea, a mí me gusta. ¿Cómo será Set Story? Muy bien, dejemos de anunciar. Sí. Y voy con la última, que se me acaba el tiempo, la última, Baztán, una película española dirigida, bueno, la primera película de Iñaki Elizalde. Está basada en hechos reales, es la historia de un grupo de gente llamados los Agotes, bueno, les llamaban los Agotes, que sufrieron una increíble discriminación hasta hace muy poco, de hecho desde el siglo XII hasta el siglo XX. Y estaban obligados a vivir apartados en medio del monte y decían de todo sobre ellos, en plan que contagiaban enfermedades, que eran leprosos, que tenían, que eran herejes y llegaron a hacerles cosas de internet. Llegaron a hacerles llevar una marca en la espalda y una campanilla para avisar de su presencia. Y esta es la película sobre ellos. Son tantarados que no se la quitaban. Ambientado, bueno, igual los mataban si se la quitaban, como los judíos en la Segunda Guerra Mundial. También llevaban campanillas. Eso parece. Continuamos. Espacio reservado para la cuña de la película española de la semana. Antes de continuar con la sección que todo el mundo está esperando, tenemos un comentario de Jason Valente Gómez que dice: a mí me han dicho que en Resident Evil 5, en el momento de pelea, le han puesto los golpes X-Ray del último Mortal Kombat. Joder. Dice Exodus que si hacen eso, la película será carne de Mega Shinja. No, no sé qué significa eso. Yo tampoco, la verdad. Es como de cine Shinja, pero menos. No, me refiero a lo del X-Ray del último Mortal Kombat. Eso es cuando haces un golpe especial, se ven los huesos y la musculatura. Como si fuera rayos X. Ah, vale. Bueno, de aquel golpe es una gilipollas, vaya. Bueno, vale. No sé si tenemos más comentados, estuve ocupado haciendo mi sección y tal. No, yo creo que no hay comentarios. Bueno, pues entonces continuamos con la película española de la semana y esta semana traigo un peliculón. Como todas, ¿no, Alex? Como todas, pero este especialmente. Yo Black. Le tengo ganas. ¿Qué? Le tengo ganas a este. Antes de llegar a decir ni siquiera el nombre, ya le tiene ganas, fijaos. Por cierto. Mira, qué poder. ¿Qué? Alex, es que tengo la memoria un poco mal. Hace poco vi una peli también española. Pero que diga el título, hombre. Espera, primero que diga. No, no sé, es una de una serie de asesinatos que se producen en la División Azul, cuando van a enviarlos a luchar contra los rusos, creo recordar, y que está ambientada pues en la nieve y demás. Sale Juanjo Puigcorbé, no. Bueno, Carmelo Gómez, perdón. Carmelo Gómez y no sé cuál era otro. Creo que no, hace muchos años intenté empezar a verla y no fui capaz. Pero no sé cuál me es. Me gusta bastante, bueno, ya te la recordaré. Vale, vale. ¿Julia? De todas maneras, sé que hay un comentario nuevo. Dime. Que también es de Jason. Dice, yo vi la primera, pero la forma de justificar la secuela es muy rebuscada. Es el padre de uno de los que mató en la primera. Supongo que se refiere a la película esta de venganza. Sí, está claro. Sí. La película de hoy es Blackthorne, sin destino. Una película dirigida por Mateo Gil y protagonizada por Sam Shepard y Eduardo Noriega. Tiene 4 premios Goya y tuvo 11 nominaciones. Y el único 10 que tiene en Film Affinity es tuyo, ¿no? No tiene un 10, no tiene un 10 mío. Cuenta la historia de un forajido, que seguro que alguno lo conoce, Butch Cassidy. No sé si alguien es aficionado a los westerns. Sí, hombre. Bueno, pues debo ser yo el único. Pero no cuenta la historia convencional, que ya conocemos por muchas vaqueradas, como por ejemplo, Dos hombres y un destino. ¿Alguno la habrá visto esa película? Sí, hombre. Bueno, pues, qué gran canción de Bustamante y Alex. Otro. Pero bien. Eso no era Dos hombres y un vespino. No, era un destino. En Dos hombres y un destino, Paul Newman hacía de Butch Cassidy y Redford hacía de Sundance Kid. Y en esta película nos habla de un Butch 20 años después de su supuesta muerte en el 1908, que es precisamente el final de la película anterior. Pues según Blackthorne, Butch no muere ahí, sino que consigue esconderse en ese país y ahí se pasa 20 años de su vida. Y cuando empieza la historia, Butch decide que ya es hora de volver a los Estados Unidos. Así que emprende su viaje con lo poco que había ahorrado y con su yegua. Y en el viaje se encuentra un joven ingeniero español, que es el Eduardo Noriega, con quien se junta a las malas, porque tienen problemas al principio, para intentar robar el oro de una mina boliviana controlada por uno de los hombres más ricos del país. Y al final tenemos un muy buen western crepuscular, con un guión muy interesante y todo el estilo y carácter de los viejos clásicos. De hecho, le achacan que tenga muchas características, que busque recordar a los viejos clásicos, pero para mí eso es una ventaja. ¿Qué creéis? Entonces, a ver, es una secuela espiritual de una película crepúsculo americana. ¿Qué es que dices que es un western crepuscular? ¿No sabes lo que es un western crepuscular? Sí. ¿No salen los vampiros de Crepúsculo? Obviamente no. Es un putísimo puta vaquerada. Explícalo para la gente. Un western crepuscular es un western cuando se renovó el género, porque al principio siempre los vaqueradas, los westerns, eran sobre el típico héroe, el formato John Wayne, soy muy bueno, y lo único que hago es el bien, mato indios y voy con la, llamo a la quinta de caballería que me vengan a ayudar. Y conforme avanzó al séptimo, al quinto, ¿qué más da? Había muchos caballerías, el primero al séptimo. Manda huevos. Y entonces avanzó el western, el género, y pasó a convertirse en un... Bueno, se creó un subgénero que se llama western crepuscular, en el que el héroe, el protagonista, no es el típico buen hombre, sino que es un más bien un toque villano. Y digo yo, Alex, Wild West es un western crepuscular. Es una mierda pinchar un palo. Tío, sale... Al gran Kenneth Branagh con una araña mecanizada gigante. Tío. A ver, no, ahora en serio. O sea, es una supuesta secuela de una película americana. Esta no. Es una película totalmente sola. Pero no acabas de decir que se basaba en el final. Que de... se basa en todos los. No se basa en el final de nada. Simplemente que cuenta la historia de Butch Cassidy de una forma totalmente diferente a como la cuentan todas las películas americanas. Vale, ahora entendí, sobre él. Vale, de acuerdo. Y además es una película que pilla muchos recortes, mucho estilo de las típicas películas, sí, del western, sobre todo de las últimas, y con eso se hace la propia película. Y ese regusto clásico que mucha gente critica porque dicen que fuerza un poco ese tono, sí, a mí me encanta, me parece que queda muy bien. Y desde luego, aunque no te fijes mucho, aunque el guión tenga ciertos fallos, que bueno, yo lo considero bastante correcto, los paisajes, toda la parte visual de la película es sorprendente y a mí me parece una muy buena película que sabes, la ves y ni siquiera parece española, sabes, lo típico tiene español que tiene su propia marca. De todas maneras, yo debo decir que el mejor western que he visto lo ha protagonizado Christian Bale. Tengo que decirlo. ¿Qué western? ¿El de los 3-10? ¿El tren de los 3-10? Pues la versión nueva. Me pareció magistral, sí, sí, sí. Hombre, yo no vi la No, es superior, original, el superior original, ¿eh? Yo sí que vi la original, el superior. Yo vi los dos juntos. Vi primero la nueva y luego vi la original. Y casi, ¿eh? Porque fue una después de la otra. No soy multitarea. Y la verdad es que era bastante buena adaptación. De hecho, casi me gusta más la nueva que la vieja. Peliculón. Pero bueno, no es el mejor western. Bueno, termino ya mi sección y dejo paso a las secciones inferiores del programa. ¿Tenéis nada más que decir? Nada más que no, nada más. Yo iba a decir algo, pero me callo. La mejor música de cine. Ponle banda sonora a tu vida. Podemos decir que la cagas. Sí, sí. Tal, ¿no? Para variar. La mejor música de cine. Ponle banda sonora a tu vida. De no tener sueldo en absoluto, porque si no, claro, hablas, te expresas así como yo me expreso con todos mis brazos en movimiento, no te da tiempo de al mismo tiempo estar cargando la siguiente cancioncita de los cojones. Pues deja de y vosotros no ayudáis nada, no ayudáis nada. ¿Quién va después nada? De ti? ¿Quién va después de ti? ¿Qué? ¿Quién va después de ti? No sé de qué hablas. Como veis, la producción del programa va fina, finísima. Hoy hablaremos de un compositor francés, Pascal. La película ¿Quién va detrás de ti? Española del 85, ¿no la has visto? ¿Puedo decir un comentario del foro? Sí. Pues es un comentario de Exodus que dice: la película española de la semana tiene la mejor cuña de todas. Pero tenemos foro. Digo, joder, Facebook. Es que nunca me acuerdo. Pero ¿quién se habéis fumado hoy la gente aquí, tío? Yo creo que es el vapor que hay aquí. Vapor de Cleveland. Buscadlo en Wikipedia. Hoy hablaremos de un compositor francés, Pascal Gaind, natural de Francia, pero emigrado a España en el 65 y establecido en San Sebastián. Desde entonces ha trabajado con grandes cineastas españoles en películas que, si bien no se han llevado al gran público, sí que han conseguido el apoyo de la crítica. Este compositor francés ha trabajado para films como Azul Oscuro Casi Negro, La Pelota Vasca, Gordos o la reciente Verbo. Además, ¿qué pasa? ¿Has dicho? Además de componer música, también ha sacado sus propios álbumes de música contemporánea. En esta ocasión he querido traer una canción de la película, y mi francés no es muy bueno, Le Coup de la Girafe. Le Coup de la Girafe. Le Coup de la Girafe. Le Coup de la Girafe. Que lleva el... Tengo que hacerlo también. Pues. Le Coup de la Girafe. Bueno, eso, que lleva el mismo nombre que la canción. Una canción animada, directa y con sonidos muy armoniosos. Una pequeña muestra de una obra que sigue más o menos el mismo camino. Cuando quieras, Alex, deleitemos a la gente con esta pedazo pieza de una película francesa. Cada día más personas escuchan Quack FM 103.4. Hola, soy una butarda y escucho Quack FM. Soy el príncipe de Becker. Yo también escucho Quack FM. Soy un gremlin perdido. También escucho Quack FM. Quack FM 103.4. Cuidado conmigo, que estoy muy loca. Quack, quack. Thank you. aquello que buscas, que luchas por conseguir. Soy lo más deseado por muchos y lo más temido por algunos. Soy la excusa para muchos errores y el motivo de otros tantos aciertos. Algunos se disfrazan intentando convencerte de que son como yo, pero sus trajes son imitaciones y se los lleva el viento y el tiempo. Soy el grito, soy el silencio. Soy las palabras que se quedaron debajo de tu lengua cuando te conquistaste. Puedes buscarme entre la gente, puedes intentar comprarme, pero lo cierto es que yo te busco a ti y tú constantemente me vienes poniendo excusas. Por mucho que huyas y te calles, yo sigo incansable. Soy la libertad. ¿Te apasionan los efectos especiales? ¿Te gustan las películas de superhéroes? ¿Crees que el 3D es lo mejor que le ha pasado al cine? Pues esta no es tu sección. ¡La cartevieja! ¿Qué os ha parecido mi cuña? Grandiosa. Muy cuñera. Eso es más de Antonio que tuyo, ¿eh? Ya me está contagiando su gen. Sí. Pero bueno, ya que estaba celoso de Alex y su sección favorita de todos los oyentes, pues dije, voy a hacerle la competencia. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y dije, pues voy a hacer una cartelera, pero de películas viejas. Así, muy original todo, pero no. Vamos a hablar un poco más de ella, recomendar películas desde las décadas de los años, o sea, desde los años 20 a los años 80, y en cada programa hablaremos de una década en concreto y os hablaremos de una serie de películas y nada, tratar un poco sobre ellas y eso. Me encanta lo campechano que eres. ¿Qué quieres que te diga? Si quieres pongo voz de Su Majestad el Rey, algo de esto. No, que te para ser más campechano. Tienes que hablar como Punzet. Pues estamos aquí, vamos a hablar de esta primera... ¿Te vale o no? No, no, ah, vale. Hombre, sí. Bueno, decir que para esta primera década y para la siguiente también, pero bueno, ahora vamos a tratar la década de los años 20, así que tengo que decir que conté con la colaboración de Angus para hacer una selección y nos hemos intentado centrar en películas que pasaran un poco desapercibidas en la época y que no fueran las más punteras. Porque seguramente mucha gente ya las haya visto y se trata un poco de descubrir cine y que la gente pueda ver las más punteras. Se trata de ser gafapastor. Sí, sí. Digamos que sí. Puede ser o no. Es que si hablamos, por ejemplo, de la época de Chaplin más adelante, todo el mundo va a conocer... No descubrimos nada. Claro, no vamos a descubrir nada. Entonces un poco de las películas que quedaron eclipsadas por esas y, bueno, que la gente sepa de que hay más cine. Pues ilústrame, Antonio. Bueno, decir que yo no tengo la suficiente cultura para hablar de esta sección, no, pero en este programa no importa eso. Ya sabemos, no, ya sabemos que esa lista la hizo Angus, tú vale. Simplemente la has copiado. Vale, pero he visto. En fin. Comenzamos. La primera película es de 1921 y se llama La carreta fantasma. Es de Victor Sjöström, un tío sueco, una película sueca. Dije, está de puta madre para empezar, porque así va con el tema de Ale, sueco, tal. Y es la... Os voy a contar un poco de qué va. En fin de año, hay tres amigos, bastante borrachos ellos, ¿no? Y están recordando una leyenda que dice que el último pecador que muera ese año será condenado a vagar con la carreta que lleva las almas de los muertos al otro mundo. Y justo con la última campanada, pues muere uno de ellos. Eso me recuerda a Resacón en Las Vegas. Tío, ¿en qué te recuerda a Resacón en Las Vegas? En la borrachera, en que pasa algo extraño, una campanada, el silencio. Puedes seguir. Bueno, vista la película, no sé por qué Angus la seleccionó. Pero bueno, lo que me parece a mí que ocurre aquí es una fuerte crítica a la sociedad del momento. Hay bastante tema de meterse con las creencias populares, religión, sobre todo, y un poco la sociedad, los vicios, el alcoholismo y todo esto. Y no sé, ¿qué me quieres decir? Yo, es evidente que estas películas, no sé si todas o gran mayoría, no sé qué me dirás. Son todas mudas. Habrá que verlas en su contexto. Sí, claro. Es decir, si las sacas de contexto, pues sí, no tendrán ningún tipo de sentido. Sí. Son, como digo, son todas las que vamos a hablar hoy, son todas mudas y bueno, no sé. Son difíciles de ver, la verdad, pero para si quieres conocer un poco todos los nacimientos del cine. Claro, yo siempre digo que está bien verlas. Hay veces que se hacen difíciles, eso está claro. Y lo que más me sorprendió de esta película es que tiene unos efectos especiales brutales. O sea, ver esa carreta fantasma realmente que parece fantasmagórica en una película de 1921 a mí me sorprendió. Pensé que harían como Lars von Trier, pintarían un tío, le pondrían un cartel, soy el fantasma y ya está, ¿no? Es decir, eso lo hace David Lynch, inculto. No, no, eso lo hace Lars von Trier. Lo hace Lars von Trier. David Lynch, simplemente no, pondría una sábana. Lars von Trier es el del Dogma, así que eso lo hace Lars von Trier. Lars von Trier es el de las bolsas de plástico que vuelan. No, es el de Dogma. De hecho, bolsas de plástico que vuelan hasta se liaron en América. American Beauty. O sea, es la referencia que estaba haciendo. Ah, vale, perdona. Bueno, y pasando ya de la carreta fantasma, nos centramos ya en la mitad de la década de los años 20 y llega la primera adaptación de la novela del Fantasma de la Ópera. Y bueno, todo Dios conoce más o menos el argumento del Fantasma de la Ópera, pero por si alguno no lo conoce, os digo así brevemente de qué va. Y es que Eric es un tipo bastante misterioso que vive oculto tras una máscara en el sótano de la Ópera de París. Y bueno, está enamorado de una soprano que canta en la ópera, pero esta está prometida con un vizconde así muy guapo y muy tal. Y cuando el tío se da cuenta de que están prometidos el que es el fantasma de la ópera, pues monta en cólera y las arma a pardas. Y dice arre. Qué malo, tío. Perdón. Tenía que sustituir. Breves apuntes sobre esta película. Bueno, está dirigida por Rupert Julian, que no lo dije antes. Y nada, decir que no me ha gustado, especialmente porque me ha parecido que los personajes eran bastante planos. Aunque bueno, también hay que contextualizar un poco y tal. Pero bueno, con referencia a la novela y otras adaptaciones, sí que se nota aquí que los personajes son bastante planos. Eric es un malo muy malo porque sí. Y bueno, el bueno y guapo es bueno y guapo porque sí. Y la soprano está ahí porque está. A ver, aparte de que es una historia clásica, hay que tener en cuenta que, claro, el tema de los malos, los villanos y los buenos ha evolucionado con el paso de los años. Es decir, a día de hoy ya no se lleva el villano súper malo, que es malo porque sí, ¿no? Claro. Tiene que haber matices. Sí. Claro, en la época la gente diría, joder, qué malo es este tío, qué brillante. Pero, y acojonaría. Claro, es que hay escenas. Bueno, eso se llevó hasta los 80. Bueno, sí, pero con las películas de Chuache. Sí, hay escenas, bueno, aquí como la de el momento en el que se desenmascara el fantasma, que están muy bien logradas y que, ¿sabes? Da gusto verlas. Dentro de lo que ves. Y luego está. A mí me pareció que tenía muy buen maquillaje y muy buenos decorados esta película. Y que bueno, está bastante, o sea, bien. El diseño de producción, bueno. Sí, sí. Que realmente era todo lo que podían basarse en los años 20, ¿no? Digamos en. Hombre, yo creo. Yo es que yo el cine clásico no controlo mucho, pero yo creo que, digamos, el punto álgido de esa época fue Nosferatu. No sé si Nosferatu fue, no sé de qué año es Nosferatu. Es del final, ¿no? Creo. Puede ser el 28 o el 29, puede Nosferatu. 28, creo que es. Puede ser. Es bastante, ya fue, digamos, el boom. Es la última. Junto con quizás Juana de Arco, se consideran así las. Del las 22. Ah, pues. Vale. Ah, vale, sí, sí. Y de hecho también es de Murnau. Sí, es de Murnau, que es el próximo del que vamos a hablar, con Amanecer. Esta es una de las películas que se aleja un poco de lo que queremos plantear en esta sección porque es bastante conocida. Amanecer es casi una película de culto, mucha gente la conocerá y la habrá visto. Ganó 3 Oscar a mejor película por calidad artística, mejor actriz Janet Gaynor y mejor fotografía. Cuenta la historia de un matrimonio de campo que se ve amenazado porque llega al pueblo una chica de ciudad muy seductora. Y claro, el marido acaba enamorándose de esta chica y intenta asesinar a su mujer para acabar con ella. Es lo más normal, ¿sabes? Bueno, ha habido otras películas que me recuerdan a esta, como por ejemplo una, creo que es de Richard Gere, de hecho, ¿no? Que Infiel. Infiel, sí. Sí, es verdad. Pero bueno, es un poco distinto, pero bueno, le dice a un amigo. Sí, es un poco así el trío este en el que uno tiene que morir para que el amor triunfe y acaba todo hecho un Cristo. Bueno, pero piensa que todas estas películas beben directamente de estas, que son, o sea, las películas que dices que se le parecen. Sí, bueno, y estas beben directamente de obras de literatura que vea previamente, yo creo. O sea, en este caso, según mis datos, no se basa en ninguna novela ni nada, pero bueno, supongo que tendrá que ver. Típica historia de la época. Sí. Es que yo, a mí me interesaría mucho, no sé, un experto en cine, un experto de verdad, alguien que, yo que sé, que dé clases en una universidad de audiovisuales, que explique realmente cómo fue el proceso de digamos, crear un guión. Es decir, cómo surgió la idea de hacer un guión. Porque yo supongo que la mayoría de estas películas se basaban en lo que dices tú, en novelas, en obras teatrales. Bueno, esta, de hecho, esta fue guionizada. No sé si es un guión original o adaptado. La verdad es que no tengo el dato. Pero fue guionizada por Karl Mayer. Y bueno, creo que fue escrita en alemán y todo, el guión. Y el Karl Mayer este hizo una historia muy dramática. Y cogió Murnau y le metió las escenas de humor que se pueden ver por la película. Fue el quien se encargó de meterlas. No estaban en el guión al principio. O sea que y bueno, yo creo que están bien metidas porque le da así un toque un poco, pues, de desenfado por el medio y tal. Está bien. Hay que entender que la mayor parte de estas cosas beben directamente, antes que de la literatura, incluso beben directamente del teatro, ¿no? Que supongo que fue el salto de lo que es todo el teatro y todo el mundillo del teatro. Vamos a meter esto en la pantalla, pero claro, sin la posibilidad de audio. No, pero yo me refiero, que yo creo que era realmente lo importante, ¿no? Lo que eran capaces de transmitir solo actuando. Yo me refiero, los hermanos Lumière crean el cine sin darse cuenta apenas. ¿Y qué pasa ahí? Tiene que haber un proceso para que lleguemos al día de hoy. Tiene que haber, digamos, algo. Decide que quiere aprovechar eso para algo. Es como, seguramente, alguien con pasta. Sí, sería curioso. Estoy de acuerdo contigo. Sería curioso saber un poco de la historia de... Sí, cómo ha evolucionado eso. Pero más allá de esto, se inventaron el cine y aquí está la primera película, que era un tren viniendo hacia la gente y la gente corrió. Sí, corriendo, exactamente. Sí, puede ser. Bueno, para... Como decíamos, la premisa de Amanecer es la típica, la de no se puede, o sea, que el amor con el tiempo se desgasta y es difícil mantenerlo tan vivo como el primer día. Y que eran verdad. No, yo creo que sí. Y decir que fue un fracaso comercial, una película muy incomprendida en su tiempo, como le pasó a muchas otras que hoy en día se consideran. Y una pregunta ético-moral morbosa: ¿qué presupuesto tendría estas películas en aquella época? Idea, ¿no? No lo sé, pero de la siguiente sí que puedo hablar. Tengo más datos de tema presupuesto y producción y cosas de estas, así que voy a pasar a la siguiente, que es de 1928, La pasión de Juana de Arco, de Carl Theodor Dreyer. Lo dije bien, que me miras muy raro. Y nada, decir que, como el propio título indica, la película se centra más que nada en la pasión, en la etapa de Juana de Arco, desde que es arrestada y acusada de brujería por la Inquisición hasta que, bueno, hasta su desenlace final, que todos sabemos cómo acaba Juana de Arco, creo, pero bueno. Yo no voy a decir nada. Yo vi la versión de Mila Jovovich, perdón, iba a decir Bobovich. Ya me la sé. Lo que hablabais aquí del salto de teatro al cine, aquí sobre todo se nota muchísimo. Esta película a mí me ha parecido muy teatral, sobre todo la interpretación de los actores es muy sobreactuado. Y es muy teatral, se ve que tiende a la sobreactuación. Pero siendo una película muda, porque es una película muda, sí. Yo supongo que los gestos tienen que incidirse mucho más. Sí, también, pero bueno, aquí... Aquí es muy exagerado, porque además hay una cantidad de primeros planos y primeros planos, pero de enfocar solo la cara, brutales. Que de hecho hay una anécdota de lo que comentaba antes con esta película. Tiene una producción detrás brutal. Recrearon mogollón de iglesias y... Bueno, mogollón de iglesias, no sé ahora mismo, pero... El París de aquella época fue muy bien recreado, de la que quieren contar, porque claro, esto no... O sea, Juana de Arco era en los siglos... Bueno, la guerra de los 100 años, no recuerdo. Es que igual digo 14 y 15, no, iba a decir 15 y 16. Y bueno, se recreó muy bien el París de la época, se hicieron unos decorados brutales y claro, la película te encuentras con que hay un mogollón de primer planos que no ves nada del decorado, solo ves la cara del actor o de la actriz, mucho de Juana de Arco, y los productores pillaron un mosqueo brutal por esto. En plan, invirtieron mucho dinero en decorados para que al final no se vea y se vieron súper... O sea, dijeron, oye tío, ¿qué cojones has hecho? ¿Sabes? En plan, nosotros no queríamos esto. De todas maneras, la película a mí es... De las la que más me ha gustado de estas, aunque eso sí, tiene que. Sabes que vas a ver algo muy teatral. Lo típico de estas películas mudas y. La intercalación de diálogos. Bueno, lo mítico, que ves cómo la persona habla y en la siguiente escena te la cortan y te ponen, en vez de en subtítulos, una pantalla en negro y. Y todo, o sea, y lo que habla. Y eso lo hace aún más lento. Porque claro. Ves esta película. Es que en serio, es que es puro teatro. Y aún encima, intercalado así en el cine, los diálogos, te la hace mucho más lenta. Pero bueno, es la que más me gustó realmente. Y tenía por aquí unos breves apuntes sobre Juana de Arco. Que bueno, que hay escenas que me encantaron, la verdad. La del interrogatorio en la sala de torturas, la sangría del brazo, la actuación de los cómicos en el circo y bueno, y el final que también es brutal. No sé si queréis comentar algo más. Yo no, desde luego. Y pero bueno, las otras dos películas que quedan son El Cameraman de 1928, dirigida por, creo que era por Buster Keaton y Edgar Sewitch. Y esta simplemente os la nombro porque son las dos que menos me llamaron la atención, la verdad. Y si queréis averiguar algo más sobre ellas, pues ahí está, de Cameraman, dura muy poquito. Y bueno, cuenta la historia de un tío que trabaja en un programa de informativos, algo así, y se cruza con una noticia. Era un poco rollo, la verdad, casi ni me acuerdo. Bueno. Y nada, y la última es el Mundo Marcha en castellano de Krauz, es de Kim Vidor, que... Kim Vidor, no de Vividor. Que ganó el Oscar a Mejor Director por ella y nada. Un poco el argumento, un joven solitario impulsado por la ambición y el idealismo se enfrenta a la vida en la Nueva York de principios del siglo XX. Esta, bueno, esta es la sinopsis de Film Affinity, pero para que os aclaréis, es la típica película del sueño americano. Un tío, pero es del sueño americano bajo la mente de un tío que se lo está creyendo, pero realmente no está ocurriendo. O sea, American Beauty en versión cine clásico. Podríamos decir algo así, aunque bueno, American Beauty. O American Beauty en la versión. American Beauty es más realista, porque el tío se da cuenta de que realmente su vida es una mierda. Desde el principio. No estoy de acuerdo contigo, pero bueno, ya hablaremos de eso. Habría que verlas. Yo no las vi, lamentablemente no tuve tiempo, no pude. Y las películas también, ¿no? Bueno, y hasta aquí mi sección. Me ha quedado un coñazo, pero es que las películas de los años 20 son un coñazo, tío. Espero que vayan mejorando con el paso del tiempo. Pero... La verdad es que yo ya he visto parte de las que vienen para la próxima, de los años 30, y joder, ya pero... tienen más chicha, me gustan más. A mí me gusta el cine, pero yo reconozco que soy un poco... desconocedor de los cimientos del cine, que son estas películas realmente, y deberíamos pues mirar más hacia el pasado. Yo creo que es necesario para hablar del presente. Qué bonito te ha quedado. Te ha quedado hermoso. Pero es muy cierto. Yeah. si lo que te mola es el cine asiático, pelis desde Iwo Jima. Bueno, para esta primera sección, bueno, explicaré un poco de qué va la sección a nuestros queridos oyentes. Voy a hablar un poco de cine asiático, más un poco más a lo mejor en dirección a cine japonés, que es realmente lo que me gusta, ¿no? Y para la primera sección de pelis desde Iwo Jima, os traigo al director Kazuaki Kiriya, nacido en la prefectura de Kumamoto en 1968. Es fotógrafo, guionista, realizador y director. Siendo un adolescente, se marchó a Estados Unidos, más concretamente Massachusetts. Estaba interesado en el mundo del arte y diseño y desde 1994 estuvo trabajando como diseñador de portadas de grupos de música japoneses con cierto renombre como Glai, Ayumi Yamasaki o Utada Hikaru. ¿Conocéis alguno? Sí, Ayumi e Utada. Muy bien. Hice mis deberes. ¿Hiciste? Muy bien. Mis deberes. Oh. Pues Utada estuvo casada con la cantante Utada durante 4 años. La canción de First Love va dirigido a ella. Pues no lo sé, pero el vídeo está dirigido por este señor, por Kazuya Kiriya. Y bueno, como eso, dirigió muchos de sus videoclips. Sería en 2004, 3 años antes de separarse de Utada, que debutaría con su que debutaría con su primera película, Kasher, un live action muy personal basado en el anime de 1973, Kyashan. Esta sería un poco la sinopsis. Es finales del siglo XXI, en un Japón posapocalíptico. Las continuas guerras con Euroasia han provocado una grave contaminación nuclear y horribles mutaciones en la población. Un científico parece haber encontrado la panacea con las neocélulas, una sustancia que regenera el tejido vivo e incluso lo optimiza y mejora. Entonces nos encontramos con un doctor obsesionado con salvar a su mujer, que está enferma. Y este doctor tiene un hijo que decide ir a la guerra. Y bueno, es que si sigo contando, bueno, el caso está en que... Pero, bueno, no spoileo. El caso está en que este chico... Bueno, no lo voy a decir. No, es que ya no me quiero spoilear. Ya me has dejado con la mil en los bueno, labios. Bueno, este chico va a la guerra. Que de ahí, esta guerra que hablábamos de Euroasia. Vale, esta película fue muy mal aceptada por varias cosas. Entre ellas dicen que es muy lenta, que Kiriya es guionista y director, no fue capaz de llevar la historia con un ritmo normal. ¿Quién dice que es lenta? ¿Los propios japoneses? ¿Que les gusta el cine lento? Tanto japoneses como occidentales. Yo a la mayoría de la gente que conozco no les gustó nada esta película por el ritmo, porque es cierto que tiene unos subidas y bajadas muy, muy, muy brutas de guión. Yo estoy cansado de escuchar eso. Es una película lenta. Una película si es lenta es porque tiene que ser lenta, a no ser que en este caso... En pues, este caso esta peli no tenía que no ser tenía lenta. No tenía que ser lenta, vale, eso es otra cosa. En esta peli, a mí lo que me gusta de las pelis de este señor es que más en Kasher a lo mejor, es que se tratan temas que van más allá de lo que se puede ver en cine japonés, ¿no? Que a lo mejor son relaciones interpersonales o pues a lo mejor un lado más mafioso de lo que viene siendo el cine japonés, ¿no? Y aquí hablan un poco del mito de Prometeo, del ser que se rebela contra su creador, que le ha dado la vida por el sentido de la existencia. Es que todo esto a lo mejor no lo podéis entender muy bien hasta que hayáis visto la película. Pero después, si la veis, espero que sí. Un momento, porque que me dijeras el título acabo de despertar procesos sinápticos en mi cerebro. Sí. Dijiste Kasher. Kasher. Que es el cartel tiene una especie de boca blanca. Un tío blanca, con una máscara, sí. Te juro por mi vida que no entendí la peli. Porque le pasa a mucha gente. Sí, que es lenta, carajo. Sí, es muy lenta. Pero le pasa a mucha gente con el cine japonés en general. Ellos pretenden. De ellos es como. Yo lo veo como que tienen en su cabeza algo. Y les cuesta un huevo, pero en mogollón expresarlo. Y claro, muchas veces cuando terminas de ver la peli, conozco a mucha gente que se ha quedado. Pero ¿y qué, tío? Me acabo de comer 3 horas de peli para esto. No entiendo nada. Pero yo creo sinceramente que eso que estás diciendo es realmente como debe ser el cine. Una obra completamente personal e intransferible. O sea. Bueno, pero sí que es cierto que tiene que tener esta en concreto con la segunda peli que hizo. Eso lo ha hecho 2, aparte de los videoclips de Utada Hikaru. Sí que es cierto que no ha sabido llevar bien el ritmo de la película. Y son 3 horas que se hacen largas con... con muchas historias que contar y no el hombre no dio. Bueno, dejando a un lado Kasern, 5 años más tarde, viene con otra película con reminiscencias del mundo de anime y videojuegos. En este caso, del simpático ninja. ¿Conocéis el juego Legend of the Mystical Ninja? Sí, Goemon. Goemon, efectivamente. Pues está basado en este héroe o personaje folclórico japonés. Y lleva el mismo nombre que la película, Goemon. Y os leo un poco. Japón, siglo XVI. El legendario guerrero ninja y bandido Ishikawa Goemon roba a los ricos para alimentar a los pobres. En un reino fracturado, Goemon se enfrentará a sacrificios aún mayores para lograr la paz y vengar a su maestro traicionado. Pues bien, en Goemon, Kazuo Kikiriya no solo nos muestra que es un buen director, sino que es da una épica película, con historias de castillos, traiciones, batallas, reyes y mitología japonesa. Además, todo envuelto en un magnífico espectáculo visual, que sin duda, con los mejores efectos digitales realizados en el país nipón. Os explico un poco esto. Kasern fue la primera película en utilizar el llamado... Espera, lo tengo por aquí. Digital Backlot. Consiste en la captación de los actores exclusivamente en croma para su posterior inclusión en entornos digitales, ya sea interiores o exteriores. ¿Esto qué os suena? A la pared está verde que sale de fondo. Sí, pero a ver, un croma se puede utilizar en determinadas partes de una película, pero no toda la película. Fue la primera en hacer esto. Después, 300. ¿Cómo era? Sky Captain, una que salía en Angelina Jolie. No me acuerdo. Sucker Punch, creo que también. No, pero Sucker Punch sí que tiene con decorados interiores. Pero esta peli es grabada íntegramente en croma. Entonces, esto le lleva a tener una foto, unos contrastes de colores, que es realmente lo que le da personalidad a las obras de este señor. Entonces, os explico un poco. Las películas y videoclips de Kirilla se caracterizan por este método de rodaje mediante cromas. Una estética futurista y a la vez antigua, sobre todo en Goemon, que nos sitúa en el final de la era Edo, y sin embargo los protagonistas llevan armaduras propias de la engarratera del rey Arturo. Consigue esa fusión de manera natural y sin que parezca forzada. A ver, sí, es inevitable pensar que no es japonés porque va vestido del rey Arturo. Pero bueno, que consigue esa simbiosis de una manera natural. Es una característica fundamental de su obra, unos colores muy contrastados y saturados que, sumados a unos fantasiosos y trabajados escenarios, consigue hacer de Kirilla un director con toque personal. Todas sus películas, en cuanto ves o sus videoclips, dices, es de él. Luchas en ambas películas muy coreografiadas, a la par que fugaces y rápidas, gracias a esta intención de similitud entre el anime y realidad, y la realidad. Y es aquí donde preguntamos, o sea, ¿por qué hacer una película cuando se puede hacer anime? Yo lo veo que Kirilla hace anime con actores reales, crea universos Final Fantasy con actores reales y crea emociones reales con actores reales. Y muchos pensaréis, entonces, ¿por qué no hace anime? Pues yo lo veo como otra manera de este tipo de historias. Hacerlo de otra manera, que no sabe dibujar. Hombre, a ver, es que yo no es que sea un experto en anime, pero es que yo veo anime y es que el anime es lo contrario, o sea, es pretender imitar al dedillo las emociones humanas y las expresiones humanas. Pues esto es una vuelta de tuerca, claro, sobre sí mismo, claro. ¿No? Es como una redundancia. Sí, sí. Pues estas películas fueron presentadas en Sitges en el 2004 y 2009 y tuvieron muy un buen... o sea, a la gente les gustó... Realmente como director no ha hecho nada más que... Solo ha hecho esas dos, pero a mí me parece... A mí me parece que va poquito a poco, o sea, el tío es vegetariano, además, que lo sepáis. Y... No. Dato interesante. Para yo soy vegetariana, entonces como que... Pues te falta una proteína importante. Pero tú eres chica y... La vaca. Bueno, os voy a poner ahora los trailers y un videoclip de Utada Hikaru, que en concreto es la banda sonora de Kasern. A mí personalmente Kasern me gustó mucho porque el monólogo final me parece increíble. Aunque el final de la película no se entienda demasiado, a mí me gustó, soy capaz de obviar los finales de pelis japonesas, después de tantas que me he visto, soy capaz de hacer eso y valorar otro tipo de cosas para que las pelis me sigan pareciendo buenas. Y os voy a poner el monólogo final, no, porque tenéis que ver la peli, evidentemente, pero eso, os pongo los trailers y el videoclip de la canción de la película de Utada Hikaru en el YouTube. ¿Goemon este realmente existió? Sí, Goemon existió, era eso, un ladrón que... Y Hattori no estará basado en él. No, pero sí que es cierto que en la peli sale Hattori Hanzo. el mítico que es el Kill Bill y que era hacia las katanas, pues, las katanas. Sí, pues lo interpreta un actor que ahora es que nunca me acuerdo el nombre. Es estar viendo la peli y decir, Saler, que salen todas las de Kitano. En todas, sí hace el de Hattori Hanzo. Casi todos los actores que salen en Kasern salen en Goemon también. A mí me parece como algo muy, muy, muy cíclico, muy cerrado el universo de este tío. Por eso me mola mogollón y me parece muy diferente a todo. O sea, me parece que se ha pasado muy por alto todo lo que ha hecho. O sea, hacer una película todo con cromas tiene que ser una locura. Sí, sí, debe serlo. Pero bueno. Bueno, y la banda sonora de las dos, sí, muy caro. No, pero más el proceso de hacerlo para los actores debe ser un coñazo. O no tanto. A veces ves la peli y ves cosas un poco cutres, pero lo entiendes. O sea, si tú te pones, lo entiendes. A lo mejor es que yo soy muy permisiva e intento comprender mucho todo. Pero que bueno, que a mí me gusta mucho, se lo recomiendo, son solo dos pelis, la primera se hace un poco lenta pero merece la pena y la segunda es más dinámica y creo que os gustará más, el final es súper épico y las bandas sonoras son, ahora no recuerdo, es de Shiro Sagisu, ahora no me acuerdo bien, pero es el que hace la banda sonora de Bleach, de hecho utiliza algún temazo de Bleach en Kasern. Yo no lo sabía porque no veo Bleach, pero una vez que lo vi con mis amigos y me odiaron por ponerles Kasern, pues me dijeron que sí, que esos temas salían en Bleach. Y hasta aquí, pelis desde Iwo Jima. Espero que veáis las pelis y nuestros oyentes también, a ver qué tal, si les mola. Espero, a mí desde luego me ha gustado. Sobre todo porque ha coincidido que justo has hablado de alguien que conozco. Pues estaba ahí un poco como, uff, no lo va a conocer ni el Tato, pero bueno. Me lo has vendido. No sé si en el Facebook o en Twitter alguien ha comentado algo sobre esto. Tenemos un comentario bastante viejo de Exodus que dice, no sé quién se encarga de la producción de este programa, pero por favor dejad de pedirle la coca. Y Jason Valente dice que ha sido brutal ese momento, supongo que se referirá cuando antes. Ah, cuando expliqué lo de la película del 85. Sí, sí, sí. ¿A quién va después? Sí. ¿No la viste, tío? ¿Es en película? Bueno, pues sin más, continuamos. You might hear something that sounds like this. It's my own fault, babe. Treat me the way you wanna do. It's my own fault, baby. Treat me the way you wanna do. That's when you were loving me, baby. Oh, I thought time looked down. I didn't love you. This is the part I like. She used to make her own paychecks and bring them all home to me. I would go out on the hillside, you know, and make every woman drunk I see. And it's my own fault, baby. Treat me the way you wanna do. She said she was gonna leave me. She'd been running around with the boys. She said she was gonna leave me. Going to Peoria, Illinois. And it's my own fault, baby. Treat me the way you wanna do. Oh, what you were loving me, woman. El cine no sería nada sin ellos. Personaje de la semana. On this next tune, while we're reminiscing here, I would like for you to pay attention to the lyrics, not so much to my singing or the band. Of course, I think they're wailing out there, though. How about a big hand for them? Give them a big hand. A little swing. Jeremy? Thank you. Thank you, but now we're going way down in the alley. Bueno, pues comenzamos esta nueva sección explicando un poquillo en qué va a consistir, porque supongo que no lo sabréis, aunque lo podréis suponer. Y es que, bueno, el cine no solo son historias y elementos técnicos y elementos de atrezo, ¿no? También hay una parte importante, y probablemente la más importante, que es en la que más nos fijamos, que son los personajes. No hablamos tanto de personajes, no me refiero a los actores que los interpretan, sino a los personajes en sí. Es decir, puede que hablemos de personajes, como va a pasar en este caso, que han sido interpretados por un gran elenco de actores, con igual o desigual resultado, pero a fin de cuentas interpretando al mismo personaje. Y el personaje de hoy es el antihéroe de mi infancia. Yo con este personaje empecé a amar el cine de verdad, que es Aníbal Lecter. Y es que veréis, yo vi esta película con 9 años. La vi con 9 años porque, bueno, estaba de moda por aquella época. Además, mi madre tenía una cierta obsesión con Anthony Hopkins y Aníbal Lecter. Y entonces a mí me picó el gusanillo y me dejaron verla. La vi con mis padres, lógicamente. Y aparte me decían, bueno, te va a dar miedo, no la veas, por favor, que esto es muy duro. Esta persona se come a sus víctimas y tal, igual. Pero yo la vi y debo decir que quedé maravillado con Hopkins, con Aníbal Lecter, con su inteligencia, con su forma de interactuar con las personas y con su forma de manipular la realidad a su antojo. Bien, Lecter es un personaje creado por el escritor Thomas Harris en el 81 en la novela El Dragón Rojo. En un primer momento, la intención de Harris fue que Aníbal Lecter fuese un personaje secundario, que no tuviese tanta relevancia en sus historias, y de hecho ese punto se confirma tanto en El Dragón Rojo como en la novela El Silencio de los Corderos, que fue la que empezó el boom. De hecho, a modo de anécdota, sabed que el Oscar que ganó Anthony Hopkins como mejor actor de reparto en El Silencio de los Corderos, con estas estadísticas que se suelen hacer, se calculó que era de los premios donde menos metraje había, es decir, de los actores de reparto que menos metraje habían aportado a la película. Y realmente es cierto, es decir, si analizamos El Silencio de los Corderos con detenimiento, veremos que la aportación de Hopkins, en comparación a lo mejor con otros personajes clave, no es tan importante en cuestión de tiempo, pero sí en cuestión de calidad, y vaya calidad. Bien, ¿por qué me encanta Aníbal Lecter? Bueno, me encanta Aníbal Lecter por la sencilla razón de que es un caníbal. Creo que todos, cuando nos hablan de canibalismo, sentimos una especie de mezcla entre desprecio y cómo decirlo, desprecio, pero también curiosidad. Y queremos ver a esa persona que devora a otros, pero no queremos ver cómo lo hace, simplemente queremos ver su cara, queremos ver, saber por qué lo hace. Y en el caso de Aníbal Lecter, lo de comerse a las personas, bueno, aparte de que se explica en la película de origen, lo hace por una forma de desprecio, una forma de, digamos, superar y dominar a sus víctimas. Y además Aníbal Lecter es un villano genuino, que no es el típico villano, por ejemplo, se compara siempre con Darth Vader, está la típica lucha de egos entre Darth Vader y Aníbal Lecter, ¿cuál es el mejor villano de la historia del cine? Darth Vader es un villano previsible, es el típico villano que tiene una historia detrás en la cual efectivamente se justifica porque es malo, tú ves y dices, joder, no me extraña que seas malo, también lo sería yo, pero que al final de su historia se vuelve bueno, se vuelve el más bueno de todos, es un buenazo y es un malo que se redime, es un malo previsible, muy bueno, yo no estoy criticando a Darth Vader, por supuesto, pero es un malo previsible. Lecter no es un malo previsible, es genuinamente malo. Él no tiene ni un atisbo de bondad. No confundamos bondad con admiración que pueda sentir, por ejemplo, ante el personaje de Clarice Starling. Sencillamente es malo y lo será siempre hasta su muerte. Y su habilidad para, digamos, calar a las personas, porque, bueno, él es médico psiquiatra, conoce perfectamente la psique humana, sabe perfectamente por dónde llevar los diálogos y cómo, digo, una manera, llevar a sus víctimas a su terreno. Y aparte, tiene una forma de ser bastante particular, porque digamos que a Lecter le ofenden cosas que a nosotros nos parecerían pues inocentes, ¿no? Por ejemplo, el tema del spoiler, a nosotros nos parece algo inocente, algo que, bueno, que ha pasado y ya está, pero a Lecter eso le parece como una causa evidente de matar a quien se lo ha hecho. Hay un diálogo famoso entre Lecter y Clarice Starling donde vemos estas facetas, es decir, la capacidad para calar a su interlocutor el desprecio que muestra por actitudes que no merecen, digamos, ese rechazo tan, tan notable, y sobre todo su obsesión por la educación y las buenas maneras. Así que cuando quieras, sales, mételo. Muy ambiciosa, ¿verdad? ¿Sabe qué aspecto tiene con ese bolso bueno y esos zapatos baratos? Tiene aspecto de hortera. Aspecto de hortera apañada y con cierto gusto. La buena alimentación le ha proporcionado una constitución fuerte, pero solo una generación la separa del hambre. ¿No es cierto, agente Starling? Y ese cutis que quisiera disimular es el típico cutis de una campesina. ¿A qué se dedica su padre? ¿Es minero de carbón? ¿Apesta lámpara de carburo? Sé que era usted una presa fácil para los chicos. Se dejaba sobar en los asientos traseros de los coches, soñando solo con escapar de allí, con ir a donde fuera. Y así fue como llegó hasta el FBI. Adivina muchas cosas. ¿Pero será capaz de dirigir esa gran intuición hacia usted mismo? ¿Qué me contesta? ¿Por qué no se mira a sí mismo y escribe lo que ve? ¿O quizá le da miedo? Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado, acompañado de habas y un buen Chianti. Bueno, esto es solo una muestra de los fantásticos diálogos de Aníbal Lecter. Y hay momentos espectaculares donde humilla brutalmente a sus víctimas, sobre todo en Aníbal, cuando se explica por qué cierto personaje quedó como quedó. Que yo realmente cuando vi eso sentí un pequeño gran escalofrío en el cuerpo. Dime, Antonio, ¿vas a decir algo? Sí, te iba a preguntar, un poco alejándome del personaje, pero hablando de la interpretación de Hopkins, ¿las has visto alguna vez en versión original? Es sí, que yo sí, sí que estas las, sí que las precisamente no las he visto. ¿Y sí. qué tal? ¿Mejoran? A ver, el doblaje aquí me parece sublime. El doblaje es magistral, el doblaje sí. de esta película. En la versión original también merece la pena verla, porque evidentemente el tono de voz que utiliza, la forma de incidir en su interlocutor también se aprecia muy bien. Aparte, Ian Hopkins es un actor inglés, tiene pues el acento muy marcado, y sin embargo en la película pues lo modifica ligeramente para que notemos ese matiz malvado que caracteriza a este personaje. Bien, hay que mencionar como curiosidad, como dato gafapaster, que la primera aparición de Aníbal Lecter en el mundo del cine no fue con Anthony Hopkins, fue gracias al director Michael Mann, que supongo que lo conoceremos todos aquí, Michael Mann, Corrupción en Miami, Heat, El Último Mohicano, grandioso director. También hizo la película esta... Enemigos Públicos. Enemigos Públicos. Sí, bueno, mejor que no lo hubiese hecho. Cierto. Oye, y, tiene unos buenos tiroteos, bueno, ¿no? Vale, sí, eso sí. Y... junto al reparto aparece William Petersen. ¿Sabéis quién es William Petersen? Lo pregunto así por curiosidad. Seguro igual, que os digo si un personaje veo, sí. os suena. Grissom. Película año 86. Vemos a un Grissom, bueno, William Petersen, pero ya ha quedado encasillado en ese papel. Súper joven y la verdad es que bastante sorprendente su aspecto físico. Ha empeorado con el paso de los años, la verdad. Y, pero ha querido ese punto de madurito sexy. No sé, da lo mismo. Y en el rol de Aníbal Lecter está Brian Cox. No sé si lo conocéis. No, Brian Cox. Cox. No sé si os suena ahora. No. Es un actor bastante mítico. A ver, no es que sea muy conocido, pero por ejemplo ha aparecido en la trilogía de Bourne. Hacía uno de los malos de estos malos malotes que perseguían a Bourne. Apareció en Troya, en la película de Brad Pitt. Apareció en la versión americana de The Ring. Es un actor bastante conocido, si lo veis. Bueno, el más anciano. Ah, ese es Brian Cox. Ah, sí. Y la verdad es que aquí se demuestra lo evidente, que Lecter no era un personaje tan importante, o al menos no era tan importante como pretendía transmitir la película El silencio de los corderos. De hecho, en Manhunter, que se llama así la película, vemos a un Aníbal Lecter, pues un aspecto quizás, bueno, muy parecido al original de la novela, eso es cierto. Pero no aparece una celda tan especial, de tanta seguridad, como si fuese un perro súper inteligente que a la mínima podría escapar. Y realmente los diálogos, pues, no tienen ese matiz tan, bueno, de maldad, de estudiarse mutuamente y recíprocamente entre Lecter y su interlocutor, en este caso el personaje interpretado por William Petersen, que después interpretaría Edward Norton en El Dragón Rojo. La gente acusa a Thomas Harris de bajarse los pantalones y dejarse amar por la industria de Hollywood. Y es que a pesar de que él mismo dijo que a Lecter no era un personaje tan importante, a raíz del éxito de Silencio de los Corderos, creó dos novelas donde Lecter era el principal foco de atención, que son Aníbal y Aníbal, el origen del mal. Por cierto, Aníbal, el origen del mal, tanto el libro y el guión se escribieron a la vez. Así que mirad la maquinaria de Hollywood cómo funciona. Y bueno, la verdad es que la interpretación de Brian Cox a mí me gustó bastante. Es un Aníbal pues sin tanta floritura, más normal, no tan... A lo mejor no tan histriónico en la forma de hablar, pero sigue acojonando bastante, sigue imponiendo bastante y se nota que, bueno, hay una historia detrás evidentemente entre el policía y Lecter, y se nota que ambos sujetos se respetan, uno por miedo y el otro pues por admiración seguramente. Bien, más detalles que yo considero, bueno, curiosos realmente, bueno. En el caso de Aníbal, la verdad es que Aníbal fue una película que la gente la criticó muchísimo. Tuvo una especie de leyenda urbana en la cual decía que la gente cuando vio a Aníbal, de Ridley Scott, que vomitaba, que alguno se desmayó, que sufrieron ataques al corazón por las escenas de violencia exagerada que habían, que luego al final pues no fue para tanto, sinceramente. Es una película que evidentemente sí emplea cierta casquería, pero no es para tanto. Pero realmente Ridley Scott salva los platos y sobre todo el papel de Anthony Hopkins, que es lo que realmente pues, te invita a ver la película, incluso a pesar de la incorporación de Julianne Moore al reparto en ausencia de Jodie Foster, que en fin, Jodie Foster se negó a participar en la película, supongo que se olía el pastel, se olía que el truño que iban a hacer y dijo yo de aquí me aparto. Y va, Julianne Moore no lo hace mal, pero es evidente que se pierde ese magnetismo tan importante entre Clarice Starling y Aníbal Lecter. Pero la verdad es que lo que más recuerdo de esta peli es las escenas gore. Sí, sobre todo cuando destripa a uno y lo tira por un balcón. Lo del destripamiento es la hostia. Destripamiento es la hostia. Pero innecesario, porque ni siquiera en la primera de Aníbal. Sí, hay, por eso decía. No roza el gore. A ver, hay vamos escenas. Vamos a ver. Yo os voy a decir una cosa. A mí la escena que más me ha impactado de todas las películas que he visto en mi vida y que cuando la ves no puedo evitar levantarme y aplaudir fue cuando Lecter escapa de la prisión. Bueno, la prisión no, de esa prisión improvisada a la que está sometido en la película Silencio de los Corderos. Tienen que trasladarlo para que hablase con una senadora, para bueno pues hacer una especie de petición formal sobre un asunto, y Lecter consigue escapar. Y eso lo ves y es increíble. O sea, cuando ves eso, realmente temes al personaje. Y es que hay un detalle curioso. Hoy ahora os voy a hablar del Dragón Rojo. El Dragón Rojo es el remake de Manhunter, de la película de Michael Mann, donde Ralph Fiennes hace de malo, y la verdad es, lo hace muy bien, donde Edward Norton es el poli bueno, y donde por supuesto Anthony Hopkins pues interpreta a Lecter. Bien, en esa película al principio podemos ver claramente cómo es Lecter, su forma de ser, esa mentalidad de psicópata, pero de psicópata a la vez lúcido, inteligente, reflexivo, observador. Al principio de la película, Norton habla con el Dr. Lecter, no sabe evidentemente que es un asesino y un caníbal, y está ayudando a resolver un crimen, porque Lecter, como conoce muy bien la mente humana, pues también conoce, digamos, los entresijos de la criminología, y por lo tanto le da consejos a Norton sobre lo que debe buscar, al igual que con Clarice Starling. Dime, Antonio. Sí, que básicamente es casi para lo que siempre sí, echan mano de él, echa mano, para meterse en la mente de otro criminal. Eso, exactamente. Entonces, en ese momento de la película, Hopkins pues dialoga con Edward Norton. Entonces Norton le dice, bueno, he descubierto que este asesino que buscamos se come a sus víctimas. Entonces ya Lecter ya empieza, tiene esa risilla falsa, esa risilla de casi arrogante, y dice, bueno, te estás acercando a mí, pero aún te falta un poquillo para descubrirme. Entonces Hopkins da una excusa, bueno, en este caso Lecter da una excusa, entonces se va de la habitación. Entonces Norton pues se levanta y empieza a mirar libros porque está distraído, entonces coge uno. Y descubre, pues, un plato que Lecter marcó, un plato, pues, cocinar, pues creo que eran unos higadillos. Entonces, claro, él empezó a pensar y descubrió que una de las víctimas también le habían devorado el hígado, una parte del cuerpo que aparecía marcada en el libro. Entonces, él empieza, digamos, a articular pensamientos y cuando quiere reaccionar, ya está el otro detrás clavándole un puñal en la espalda. Y esto no es ninguna connotación sexual, ojo, ¿eh? Entonces, solo es un spoiler. Es un spoiler. Así. A ver, pasa al principio de la película, coño, no es un spoiler. Bien, entonces, Norton, cuando está mal herido y tiene al otro justo delante que le está mirando fijamente y como diciendo, te voy a devorar, Entonces Norton coge unas flechas que tenía a mano y se las clava en el estómago. Bien, yo os recomiendo una cosa. Fijaros en el gesto de Hopkins, de Lecter, cuando es herido con esas flechas. Es más, fijaros en el gesto de Lecter cuando incluso después de herirle con esas flechas le disparan tres tiros. Su gesto no cambia para nada, sigue siendo esa mirada penetrante, esa mirada que te puede, que te domina, esa mirada ansiosa por probar tu carne. Es decir, no tiene ningún atisbo de dolor. Mientras Norton está jodido, está dolorido, está lamentándose, Lecter no cambia para nada. Está también gravemente herido, pero da igual. Él sigue mirando fijamente a su víctima y sigue deseando devorarla, a pesar de admirarla por haberla descubierto. Es magistral, es decir. Y yo estoy seguro de que eso no lo hicieron por casualidad, lo hicieron premeditadamente, para que el espectador se diese cuenta de la maldad de Lecter, de la superioridad que tiene, que incluso aún estando herido de muerte, sigue siendo una amenaza. Es impresionante, Dragón Rojo. Es una película que merece la pena ver. No llega al nivel de Silencio de los Corderos, pero vemos un Lecter que da miedo. Y después nos queda, digamos, la película, no La Oveja Negra, a ver, yo no creo que esté mal, que es El Origen del Mal. Novela que pretende explicar, pues, el origen de Aníbal Lecter, por qué hace lo que hace, y la verdad es una forma bastante sensata. Pero yo creo que falla un pelín el actor escogido, que es Gaspard Ulliel, es un actor francés. Y hombre, aunque no lo hace mal, la sombra de Hopkins es demasiado alargada. Es una película que además es una historia de venganza, a grandes rasgos, una historia de venganza, pues un hecho de la infancia de Lecter, perpetrado por una serie de tránsfugas, y que a él, pues de alguna manera, curten su carácter y le convierten en lo que es en la posteridad, es decir, un asesino en serie sin ningún tipo de capacidad de empatizar y que solo siente admiración por la gente, redundantemente dicho, que admira por algún hecho puntual. Es una película que no es que esté mal, pero creo que es una historia un tanto gratuita. Lecter se merecía quizás otro tipo de dirección, otro tipo de actor incluso. Y ese entrenamiento, pues, barato, me atrevería a decir. No está mal, de hecho tiene una escena que a mí particularmente me gusta mucho, que tampoco voy a decir porque sería spoilear a saco y esta vez sí. Pero creo que no está a la altura del personaje. Y después, aquí no acaban los actores que han interpretado a Lecter. Hay en postproducción, o sea, está a punto de estrenarse, pienso yo, una serie centrada en Aníbal Lecter, que se llamará Aníbal Lecter, a secas. Original. Interpretada por Matt Mikkelsen en el papel de Aníbal Lecter. O sea, ¿qué me vas a decir de que, no. Matt Damon no puede hacer Aníbal Lecter. Matt Mikkelsen es el malo de Casino Royale. Para que os hagáis una idea, sé que se han grabado en los ojos. Y bueno, es una serie que tiene bastante buena pinta. Este actor está ahora en un punto de éxito increíble. Es decir, todo el mundo le llama, todo el mundo le quiere y él no se lo cree. Pero yo he visto el cartel de la serie y parece un anuncio de colonias. Pero bueno, vamos a darle un voto de confianza. Y de verdad, Aníbal Lecter es uno de los personajes de mi infancia. Yo lo adoro. Cuando lo vi de pequeño quedé prendado de él, a pesar de que se coma a la gente. Los personajes de mi infancia eran Son Goku, ya, pues, Doraemon, ya, tío, yo fui muy precoz en ese sentido y me encantó, me fascinó. Yo todo lo contrario a ti, David. O sea, me acuerdo de una vez de pequeña, están echándole Silencio a los Corderos en la gallega. Y de ver me dio tanto pánico la cara de la pirada, sí, de la que estabas hablando, sí, de Anthony Hopkins, que no, claro, quise volver a ver nada más de él. Y de hecho, a ver, has hecho una buena review del personaje, pero no sé si me atrevería a verlas todavía, porque tengo ese recuerdo tan pequeña de me va a comer a mí, va a venir de noche, me va a comer, y no... ¿No te parece que el Aristóteles de Alejandro Magno tiene algo de Aníbal Lecter? Joder, Antonio, sí, tiene algo, sí. Tiene qué algo. Cabrón, en serio. De todas maneras, Neko, lo que dices... A ver, claro, es que tú ves el Silencio de los Corderos, ves que él está encerrado en una celda de superseguridad y claro, tú piensas, coño, si este tío sale, la que montará, porque debe estar ansioso por matar a alguien. Quizás es eso, a lo mejor, el miedo que me daba y el eso de, pues aguanté 20 minutos la película, algo así, y dije, me voy de aquí porque... No, y es que sabes que va a salir. Que va a salir y que me va a comer, tío, que va a entrar de noche y me va a comer el hígado con patatas. No. Pues yo te recomiendo, si quieres te la enseño ahora la escena clave, te la enseño si quieres, si te atreves. Y la verás lo grandioso que es este personaje, de verdad, en serio. Bueno, ya ves. Increíble. Bueno, sin más, si alguien quiere apuntar algo más, llegamos al final, al cenit de este programa. Tenemos cenit. Nosotros tenemos un mogollón de cenit. Parece que va a ser. Y tenemos comentarios en Facebook. Sí. ¿Tenemos comentarios? No hay, o sea, nada, hombre. No, hay un comentario que dice que las secciones nuevas son espesas. Son espesas. Habrá, son que, densas. Habrá que cambiar un poco. Pero bueno, comentadnos, mandadnos cosas al Facebook, claro, todo eso que os gustaría. Que si ellos siguieran haciendo lo que les ha dado los cojones. Como os estamos, gustaría de que, de que hablásemos, no sé. Sí, dejarnos cualquier cosa. Nosotros tenemos peticiones. Sí, sí. Nos vemos la próxima semana y recordad a todo el mundo que está escuchando y que le interese que mañana es la gala presentación de la programación de Quack en la sala Mardi Gras. Estaremos yo, Alex y seguramente alguno más. Estaremos todos, joder. Estaremos todos, ¿no? Yo también. Pues eso. Hasta nos mañana. Vemos la próxima semana o mañana. Venga, hasta luego. Chao. Hasta luego.